Muy buenas noches a todos. Lo prometido es deuda. Hoy tenemos un programa especial que se ha hecho deprisa y corriendo formándolo, pero tenemos el lujo de contar con un gran elenco. En primer lugar, tenemos a Miguel Ángel Quintana Paz, que se estrena por estos lares. Un placer tenerte aquí. ¿Qué tal? Muy bien, muchas gracias, Jano, por la oportunidad. Encantado. Luego tenemos a Fernando Díaz Villanueva, un clásico. Compartimos además muchos seguidores contra escuchas. ¿Qué tal, Fer? ¿Cómo estás? Muy buenas, Jano. Y en último lugar, a Álvaro Bernat, que ya había pasado por aquí y que es un lujo volverte a tener por aquí. ¿Cómo estás? Hola, Jano. Encantado de estar aquí. Bueno, muchas gracias por la invitación también, claro. No, el lujo es mío de contar con vosotros para hablar de un tema que es verdad que estas elecciones, todo empezó con la moción de censura en Murcia por parte de Ciudadanos, que parece que no va a salir adelante, pero ahora lo que nos estamos encontrando realmente es en una situación en la que tenemos unas elecciones autonómicas, pero que son en clave nacional y que desde mi punto de vista están en juego mucho más que el gobierno de la Comunidad de Madrid. No sé cómo lo veis vosotros. Empezamos contigo, Miguel Ángel, y luego iremos con Fer y luego con Álvaro, que es el más joven. Te toca esperar. Bueno, pues sí, efectivamente. Y si por si faltaba algo para considerar las elecciones de Madrid relevantes a nivel nacional, resulta que hoy descubrimos que se presenta nada más y nada menos que el hasta hoy. Bueno, no sé cuándo ha dimitido, si va a dimitir o porque luego también está. Oficialmente sigue siendo vicepresidente, oficialmente, pero en cuestión de horas. Y probablemente siga estando ahí también por cosas de aforamientos y tal, pero también imaginemos de hecho que posiblemente Podemos podría, a pesar de esto, no entrar en la Asamblea, con lo cual se quedaría sin nada. Pero bueno, como decía, a partir del momento en el cual el vicepresidente del Gobierno y dirigente máximo de Podemos pues interviene en estas elecciones, pues claro, ya tienen este toque. Creo que también son interesantes desde el punto de vista nacional por otra cuestión, que está relacionada con aquello que los origina, que es el lugar en el que va a quedar Ciudadanos y, por lo tanto, el lugar en el que va a quedar el centro derecha, o sea, todo lo que va desde el centro hasta la derecha, todo lo que está a la izquierda del PSOE, como diría Aznar, con una expresión que a mí me parece bastante buena. Bueno, pues ¿cómo va a quedar eso? Hasta ahora estaba claro que tres partidos eran multitud. Se estaba dudando sobre cuál de los tres era el que se caía. Parece que es muy probable que sea Ciudadanos y yo creo que eso despeja muchísimo la cuestión nacional, porque tres, si en cada comunidad autónoma tres son multitud, en el ámbito nacional tres ya son multitudes. Ferni, ¿cómo lo ves tú? Bueno, yo aquí veo básicamente dos reajustes. Por un lado, había dos reajustes que atienden a dos desajustes previos. Por un lado, había un desajuste en el gobierno. La coalición entre Podemos y el PSOE no es que haga aguas, porque no hace aguas propiamente, pero no va muy bien. Lo que hace es ruido y chirría. Y esto lo hemos podido ver a lo largo de los últimos 2 meses, especialmente desde Navidades. Y había, bueno, roces continuos que han terminado resolviéndose por esta historia de Pablo Iglesias que se ha ido hoy. Eso por un lado. Entonces se reajusta por ese lado. ¿Ya quién queda en el gobierno de Podemos? Desde luego no queda Pablo Iglesias. Queda Yolanda Díaz, queda Irene Montero, pero que no tienen el peso dentro del gobierno ni el peso político que tiene Pablo Iglesias. Luego, para manejarlas, va a ser mucho más sencillo que era manejar a Pablo Iglesias, que era un pro que no daba más que problemas a estas alturas al gobierno y a sus intereses, en definitiva. El único, bueno, el interés del gobierno que es permanecer en el gobierno, pase lo que pase. Es decir, estaba empezando a ser un incordio. Eso era un desajuste y esto viene a reajustarlo. Y luego el otro era reajustar las mayorías. Hay demasiados partidos. En la Comunidad de Madrid ahora mismo teníamos tres partidos a la izquierda y tres partidos a la derecha. Seis. Esto nunca había existido. En Madrid siempre había habido tres. PSOE, PP, Izquierda Unida. Fuera. Básicamente el guiso se lo cocinaban entre PSOE y PP e Izquierda Unida estaba de convidado de piedra. Bien, ahora tenemos una asamblea que tiene, empezando por la izquierda, Podemos, Más Madrid, PSOE, Ciudadanos, Partido Popular y Vox. Y en todos los casos muy bien representados. No estamos hablando de que ninguno de los partidos es muy pequeño, es marginal. Bien, esto es un sin Dios, esto es ingobernable y lo sabemos bien. Entonces, se está produciendo un ajuste de mayorías. Ciudadanos ha desaparecido o está desapareciendo, es decir, lo más seguro es que no tenga representación en las próximas elecciones y eso regalaba las elecciones tal cual al centro derecha, es decir, al PP y a Vox, a no ser que la izquierda hiciesen un movimiento clave, que fuera reducir también de 3 a 2, que es un poco, yo creo que lo que va dirigido esto. Claro, la apuesta me parece muy arriesgada por parte de Pablo Iglesias, que él mismo se haya inmolado. se haya crucificado para esto. Esto tiene que atender a otras razones, ¿no? Uh-huh. Álvaro. Bueno, yo si os soy sincero, nada más escuchar esto, quizás también porque cada vez leo menos sobre política, más que el juego de alianzas y la reconfiguración del tablero político, me ha venido inmediatamente a la mente un libro que se cita mucho últimamente, que es el de Rebelión en la granja, como los animales ponían unos principios al principio en la pizarra y poco a poco se iban actualizando a medida que convenía pues, al cerdo que mandaba. Y me ha venido a la mente, bueno, pues la relación de Isa Serra y Podemos, tres cuestiones. En primer lugar, el tema de la justicia. Primero Podemos, recordemos que comenzó diciendo que, bueno, pues sus cargos dimitirían desde el mismo momento de la imputación, ahora investigación. Después pasaron a decir, borraron el principio, y pasaron a decir que solamente dimitirían si se abría juicio oral en relación con ellos. Y recordemos que Isa Serra no solamente ha sido investigada, no solamente ha sido acusada, sino que ha sido condenada a 19 meses de prisión y lejos de esconderse debajo de la alfombra, presidía una candidatura. Entonces, fijémonos cómo la justicia se ha desdibujado. Pero bueno, no hay problema porque, en segundo lugar, en relación con el feminismo, pues Pablo Iglesias la ha quitado en medio. De nuevo, el partido que pasó de llamarse Podemos a Unidas Podemos, el todos y todas, el lenguaje inclusivo, la ley del solo sí es sí, llega Pablo Iglesias, el macho alfa, quita a Isa Serra del medio porque ella sola no iba a poder revertir los resultados como él sí que se cree capaz. Y de hecho no solamente ha quitado Pablo Iglesias a Isa Serra, Pablo Iglesias propone presidir esa coalición con Más Madrid y Más Madrid está encabezada por una mujer. O sea que de un plumazo se ha ventilado a dos mujeres. Pero eso sí es el partido del feminismo y por supuesto. Y luego en tercer lugar me viene a la mente la idea de la democracia también. Podemos nació con la aspiración de ser un partido asambleario en el que todo se iba a decidir de forma democrática. Ancho Bastos ya, por ejemplo, le dijo a Monedero en una entrevista que de eso nada, que la ley de hierro de la oligarquía era impepinable y que les iba a pasar lo que les está pasando. Pero eso, el partido asambleario de la gente se ha convertido en un partido puramente personalista que gira en torno a Pablo Iglesias. Vemos como todas las personas que formaban parte del núcleo duro de Podemos poco a poco se han ido distanciando de él y todas han terminado fuera del partido. Vemos cómo tras la baja paternal, no sé si lo recordáis, este cartel de Vuelve con ese discurso que dio, el Mesías ha vuelto por fin. Vemos cómo sometió la compra de su casa a una votación, lo cual denota un ego por las nubes y ahora porque a él le canta, porque a él le parece adecuado, pues ahora voy yo para adelante. En fin, qué decir. Sí, sobre Iglesias, y hay una cosa que a mí me ha sorprendido, porque es verdad que bueno, las encuestas que tenía Podemos era porque, a ver, la ley electoral en Madrid es que si tú no superas el umbral del 5% de voto no tienes representación, que no ocurre en otros lugares. Entonces Podemos estaba en torno al 5,1, 5,2 en estas últimas encuestas. Pero claro, la apuesta de Iglesias es abandono el gobierno, porque está claro que bueno, le habían dado una vicepresidencia para que jugase un rato, pero que tampoco tenía grandes competencias y él pues está muy disgustado con esto. Pero su apuesta básicamente es que está en juego si va a poder continuar dentro de la política o no. Y me explico. Ha ofrecido a Más Madrid, no sé vosotros cómo lo veis, ir en coalición. O sea, tendría gracia que le dijesen que sí lo pusiesen de número 5, por ejemplo, ¿no? O sea, parece que es bastante complicado que esto pueda ocurrir y que Más Madrid se preste porque en este caso tiene la sartén por el mango Errejón. Entonces, no sé vosotros cómo veis el caso de Iglesias, si de verdad se ha inmolado o si tiene un as en la manga, porque a Iglesias le considero muchas cosas, pero no estúpido. Entonces, no sé yo hasta qué punto cómo veis vosotros esta situación. Bueno, yo no estoy del todo de acuerdo con que la vicepresidencia que tenía, que era que englobaba toda la cuestión de asuntos sociales, fuera una cosa menor. Lo que es cierto, coincido en que la labor que él ha realizado no solo es menor, sino menor que menor, o casi nula. Pero claro, hemos estado en el año de la pandemia, hemos estado en el año de las emergencias de ancianos, hemos estado en el año de tantas y tantas cosas que se podían haber hecho desde ahí y que no ha hecho nada. Fundamentalmente, pues porque es un hombre que yo creo que se ha visto ya claramente durante este año y pico, al cual le gusta mucho la acción política, y si eso lo llamamos trabajo, pues le gusta ese trabajo, pero lo que es ese otro trabajo de gestión, lo que habitualmente se llama trabajo a secas, le gusta bastante poco. Por otra parte, es difícil trabajar duro para mejorar las residencias, por ejemplo, de la nación, y a la vez estar viendo series una tras otra, ¿no? Con una velocidad realmente asombrosa. Entonces, claro, entonces, para su perfil, es verdad que donde estaba, te doy la razón, no hacía nada. Pero ya digo, por su perfil. Ahora bien, se va a otro sitio donde, evidentemente, viene una campaña electoral, que es lo que a él le va bien, el mitin, el grito, la acusación, la... Vale, vale. Que yo creo que él aquí consigue algo. Es decir, en primer lugar, sí, su figura, él piensa, obviamente, por lo que además creo que en esto estamos todos de acuerdo, dado que su concepción de sí mismo, alias egocentrismo, no es pequeña, pues entonces él piensa que él, llegando él, va a conseguir representación Podemos. Esto es muy importante, porque si Podemos se quedaba sin representación, pues ya era sin representación en Madrid, sin representación en Galicia. Aquí en Castilla y León tiene 2 diputados, uno salió a los pocos días por el voto extra, por unos pocos votos. O sea, Podemos va desapareciendo, estaría, y sobre todo Madrid, ¿no?, que es tan significativo, iría desapareciendo del mapa nacional, y esto sí que le asusta extraordinariamente. Entonces, él piensa que llegando él resuelve esta papeleta. Segunda papeleta que resuelve, y termino, creo que él piensa que de esta manera, en las próximas elecciones nacionales, puede presentarse como un hombre al cual, por desgracia, no le dio tiempo a hacer mucho. Curiosamente va a defender como valor este defecto suyo, que es que no ha dado un palo al agua. No pudo hacer mucho porque no le dio tiempo y tuvo que ir al rescate de Madrid, pobrecito yo, sacrificado, el héroe, tal cual. Votadme, que ahora ya sí que es la definitiva, ¿no? Puede utilizar ese discurso. En ese sentido, yo creo que cuando lo entiendes desde estas lógicas, a mí me parece razonable lo que ha hecho. Fer. Bueno, yo no sé hasta qué punto es razonable. Es decir, ha abandonado un bien seguro, pájaro en mano, por ciento volando. De aquí puede salir muy escaldado. La apuesta que ha hecho ha sido un tanto de serie de Netflix. Es decir, un tanto de House of Cards o Borgen, estas series que gustan tanto a todos los politólogos del país. Que un golpe de mano, de efecto, muy televisivo, muy dramático, muy, como he dicho, muy cinematográfico. Claro, el problema es que en las series todo esto está actuado. Es decir, a Kevin Spacey, cuando da uno de sus golpes de efecto en House of Cards, no se queda sin trabajo. Al contrario, le renueva la temporada, así es muy buena. El problema de esto es que es el mundo real. Y me parece que se han terminado contagiando de toda esta política espectáculo de Yara sin que nadie lo sepa, porque es que yo estoy convencido que nadie lo sabía, más allá de su círculo más cercano, porque no se ha filtrado. Si no se hubiese filtrado, fíjate que nos enteramos de cosas de Podemos y en general de los partidos, y lo ha tenido que pensar en muy poco tiempo. Casi diría que este fin de semana. A Pedro Sánchez le ha pillado en París, creo que estaba, con Macron. Sí, justo. Sí, esa es otra cosa también, que ahora tenemos que analizar cómo queda este gobierno, porque claro, si de verdad se ha enterado por la prensa, básicamente, bueno, dice que la ha llamado unas horas antes, pero bueno, también veremos si vamos a elecciones generales. Perdona, Fer, continúa. Y entonces, el tema es que, en el caso de que le salga bien, la posibilidad existe, pero es pequeña, no me atrevería a cuantificarla, pero es pequeña, es decir, que le salga bien es que se convierta en el siguiente presidente de la comunidad. Eso supondría que tendría que ser Podemos el ganador. No, bueno, él con salvar a Podemos y estar ahí y aguantar en un puesto de cierta visibilidad, como es la Asamblea de Madrid, de hecho... Ángel, ser un diputado de la Asamblea de Madrid no te da visibilidad ninguna. Perdonadme por la expresión, un puto diputado de una asamblea regional. Ya está, ¿tú conoces algún diputado de la Asamblea de Madrid? Dime. Yo no, y vivo en Madrid, y soy de aquí. No conozco a ninguno. No sé quién es quién, nadie. Sería el cabeza. Los cabezas sí que conocemos, Rocío Monasterio, Aguado, por ahora, porque era vicepresidente. Por su esta nacional, no porque sean diputados de la... A mí me dices que Rocío Monasterio, bueno, es que yo soy periodista y me dedico a esto, pero a cualquier persona. ¿Conoce usted a Rocío Monasterio? Sí, claro, o sea, que sale en la tele. ¿Sabe que es diputada en la Asamblea? Él puede perfectamente salirse de la Asamblea haciendo estos golpes de efecto, y como el guión para él, lo bonito para él de la política es que en Podemos es que el guión lo hace él. Él es el actor, sí, y el guión. Claro. Entonces, cuando esta sabe que haya salvado a Podemos y ya os salvé, pero ahora me reclama de una manera absolutamente inevitable, qué sé yo, no sé, lo que tengan en la cabeza, ponerme ahora, exigirle ahora a Pedro Sánchez que me vuelva a meter en el sitio, yo qué sé. Esto mismo nos hubiera parecido locos hace 24 horas, ¿no? Pues yo creo que él va pensando un poco también así, un poco como cuando ves una serie, ¿no? Que te va, oh, mira, ahora esto, ahora lo otro. Pues, y yo creo que para el momento actual sí que es, estás pensando ya en el día después de las elecciones, y ahí te doy la razón. Mira, en política pasa, no es muy distinto al resto de trabajos. Tú vales lo que vale tu último trabajo. Tú no puedes pasar de ser, qué sé yo, de estar barriendo en un almacén a presidir la Coca-Cola. ¿Vale? Tú vales tu precio parte de tu último trabajo. El precio de Pablo Iglesias es el de vicepresidente del gobierno de España. Vale, una vicepresidencia un tanto descafeinada, pero vicepresidencia a fin de cuentas. Es lo que se lo ha jugado más un poco al estilo Taur. se ha jugado una vicepresidencia segura, que la tiene agarrada, por lo menos 2 años más, por ser diputado en una asamblea regional, que es lo más probable que le suceda. Podría ser peor incluso, podría ser que el descalabro sea mayor, que Íñigo Errejón no se avenga a llegar a un acuerdo con él y que eso sea que las elecciones sean a ver quién la tiene más grande y que se desoyen. Y ojo, en la Comunidad de Madrid, Errejón tiene más tracción que Pablo Iglesias. Mira lo que pasó en las últimas elecciones. Además, por razones múltiples. Le está poniendo en bandeja a Errejón la posibilidad de cargárselo, lo cual seguramente que ha sido uno de los sueños de Errejón durante los últimos años más acariciados. Sí. Pero bueno, pero así en principio recordemos que si no era vicepresidente de un gobierno el cual no ha hecho nada, no podía blasonar de nada, solo le iban a acusar de los defectos de este gobierno cuando lleguen las próximas elecciones, sobre todo en el ámbito social, él ya se ha retirado de eso, y encima su partido en Madrid muy probablemente desaparecería, porque si ahora está en torno al 5, a medida que avance las elecciones, yo creo que los bloques que tú decías, ¿no?, que siempre ha habido en Madrid, se van a consolidar. Entonces, además, aparte incluso le viene mal lo de Ciudadanos, porque igual que Ciudadanos va a desaparecer, bueno, yo creo que va a desaparecer de la Asamblea y la gente va a decir, esto significa que Ciudadanos desaparece, por analogía, cuando Podemos desapareciera, todo el mundo un día Podemos también desaparece. Entonces, bueno, pues es una salida boqueante, de mano ahí agarrada al matorral en torno al hoyo, de algo que un poco parece que se desdibuja. Bueno, ya veremos lo que sucede. Yo soy de la opinión, y no deja de ser una opinión y evidentemente por lo tanto especulativa, que el fenómeno a largo plazo que se está produciendo en la política española ahora mismo es una vuelta pausada al bipartidismo con el nacionalismo como elemento distorsionador. Es decir, a lo que fue la historia política de España desde 1982, que tuvo esta locura a partir de 2015, que entró como nueva política, etcétera, y que al final la nueva política lo único que ha traído es inestabilidad al sistema. Entre otras cosas porque los padres del sistema en el 78 no crearon el sistema para esto, sino para que hubiese partidos grandes, bien consolidados, con grandes... Esto es una partitocracia. Aquí el todo gira en torno a los partidos. La participación política se vehicula a través de los partidos. Pero esto es en el largo plazo y no deja de ser una opinión. Igual me equivoco y dentro de 4 años seguimos hablando de Ciudadanos, seguimos hablando de Podemos, aunque lo dudo. Lo que le cabe a Podemos es convertirse en la reencarnación posmoderna, nunca mejor dicho, de lo que fue Izquierda Unida. Que llegó a tener 20 y tantos diputados, o sea que tampoco... No, en los casos, tiempos de aquí, de los 90. Sí, tiempos de aquí, una vez solo, pero bueno, que llegó a tenerlos. Por una vez que le pase, no está mal. Yo creo que con una matización, no sé, aunque esto abre otro tema, otro partido, que no hemos metido mucho en el mejunje hasta ahora, y que es Vox. Yo creo que Vox está para quedarse. Y creo que Vox está para quedarse porque Vox y PP, o Vox y PP Ciudadanos, lo que ponte ahí, es una buena combinación. Vox, PP y Ciudadanos separados es una mala combinación, perdedora. Pero Vox y luego una cosa, es decir, dicho en pocas palabras, avanzo ya mi tesis, un partido que consiga votos por el centro, sea PP, sea PP Ciudadanos o sea la refundación de ambos. Y un partido que consiga votos desde centro-derecha hacia la derecha y más allá, y votos también por el lado de la izquierda, que esta es la novedad de Podemos, y esto ya se va a ver en Madrid, además. Se está viendo ya en Madrid, en las elecciones generales. Vox tuvo el mismo porcentaje de votos en Fuenlabrada, que es el municipio con menos renta per cápita, que en el barrio de Salamanca, que como saben... Eso además ha pasado, Miguel Ángel, también en Cataluña. En Cataluña también Vox ha obtenido... Que es un poco el fenómeno que también se ha dado en Francia con el Frente Nacional, que es el que se ha comido al Partido Socialista francés. Efectivamente, no es ninguna novedad ni es ninguna idea loca de comentar. Sí, no. Es que realmente... Un segundo, Fer, dejamos que vaya luego Álvaro y luego retomamos contigo. Eso acabó. Especialmente en España, que es un país de izquierdas, en el cual la izquierda al final, si todo el mundo va a votar, gana la izquierda. Esta operación envolvente, por así decirlo, de Vox, cogiendo votos desde la izquierda, desde el obrerismo, desde estos lugares, puede ser una vía buena para que cambie esta España de izquierdas y para que empiece a poder haber cierto equilibrio o incluso gobiernos de derechas. Álvaro, ¿cómo lo ves tú? Yo he crecido escuchándolos, o sea que no me supone ningún problema escucharlos, pero vamos a ver, yo creo, retomando lo que decíais antes, que Pablo Iglesias efectivamente no es estúpido, lo que sí que es muy narcisista. Y a la hora de tomar decisiones, evidentemente, ese distorsionador puede llevarte a cometer errores y yo creo que lo que ha cometido es un error. Pero sobre todo, lo que me llama a mí la atención y lo que me repatea es la palabrería con la que reviste sus ocurrencias y sus tropelías, porque la he copiado, porque quería traerla a colación, decía en su discursito, en su discurso del rey de Nochebuena, que un militante tiene que estar más allá donde es más útil en cada momento. Vamos a ver. O sea, una persona que lleva desde que entró en política, y podemos repasar su historial mirando solamente por sí, por su beneficio, tanto político como personal, ya decíamos, sometió incluso a votación la compra de su casa, es decir, una persona que solamente ha mirado por sí, lo cual me parece normal, porque me gustaría saber si alguno de los políticos mira por el bien común. En fin, no creo que sea algo exclusivamente suyo, pero este altruismo desinteresado ahora de repente, o sea, ¿alguien se lo puede llegar a creer? Yo lo que me pregunto es, un militante tiene que estar allá donde es más útil en cada momento. Decía Fernando que Rajón tiene más tracción que Iglesias en Madrid. Es decir, si Pablo Iglesias fuese más útil en segundo lugar, ¿aceptaría quedar relegado o no? ¿O ese principio altruista y desinteresado que antepone el bien común a los intereses privados se desvanecería? Creo que eso también hay que tenerlo en cuenta. Se desvanecería. Evidentemente. Y por cierto, hablando de palabrería, que creo que es también una cuestión interesante, hay un libro que también he visto que citaba mucho de Adriano Rigel, el de Pensar lo que más les duele, que habla mucho de los marcos políticos, y decía que al final el discurso político no lo gana quien dice la verdad, sino quien, ese libro es buenísimo, y lo estaba releyendo últimamente, sino gana quien es capaz de fijar el marco lingüístico dentro del cual se va a desenvolver la discusión o la disputa. Y la derecha siempre ha sido muy mala en eso. La derecha siempre ha sido muy yendo a los datos, es decir, refutaban un sentimiento con una estadística y un valor con otra estadística, y al final siempre veían como el dato no era capaz de desmontar el relato. Y creo que Ayuso aquí sí que ha puesto encima de la mesa el lema este de socialismo o libertad, que encima le ha venido bien que Pablo Iglesias del Paso, porque lo ha mutado en comunismo o libertad, y nada más presentarse ha dicho que me tenéis que dar las gracias porque he sacado a Pablo Iglesias de la Moncloa. Y ya estamos viendo como el discurso y el debate político incluso se está dando por supuesta esa dicotomía. Hoy, por ejemplo, el Partido Comunista subía a Twitter una imagen que decía el comunismo es libertad. Es decir, ya todos los partidos políticos y todos los agentes aquí, aunque sea para criticarlo, están dando por buena esa dicotomía planteada por Ayuso. Y creo que esto es un punto a su favor. Algo que no hace el PP desde tiempos de Fraga, probablemente. O sea, habíamos olvidado por completo. Vox lo hace continuamente y Ayuso parece que también. Fer, ¿qué querías comentar tú antes? ¿Qué querías apostillar? Bueno, yo quería comentar al hilo de lo que estaba diciendo Miguel Ángel. A ver, la verdadera novedad en el espectro político español de los últimos, voy lejos, tiro lejos, de los últimos 40 años no es Podemos, tampoco es Ciudadanos, es Vox. Es decir, aquí partidos como Ciudadanos hemos tenido, más o menos, o asimilables. Es decir, que fueron a por esa parte del espectro. Tuvimos al CDS, que no llegó a estar mal a finales de los 80. La propia UCD, hasta cierto punto. La propia UCD, cuando empezó esto, UCD, pero bueno. La UCD del 82, la que se presenta en el 82. Sí, iba de eso. El PRD, aquel del año 86, de Miquel Roca, que iba también, lo que pasa es que no se comió un colín. UPyD, posteriormente, ya en este siglo. También hemos tenido Podemos en forma de Izquierda Unida, que esencialmente es asimilable y van exactamente al mismo espacio. Otra cosa es que Podemos durante el primer año jugase a la transversalidad a ver si le salía la jugada, que no le salió y eso se vio en 2015. Bien, lo que nunca había tenido el sistema político español era un partido a la derecha de Alianza Popular, a la derecha del Partido Popular. Un partido, bueno, estuvo aquello de Blas Piñar en el 79, pero nada, fue un... Nada, una cosa que no sé cuántos votos tuvo, pero unos pocos cientos de miles. No, no, un partido con millones de votos, con 50 escaños en el Congreso, etcétera. Y ahí sí que tenemos una novedad que descuento que la han visto y supone una verdadera amenaza. ¿Por qué? A la derecha porque le ha birlado parte de su electorado y a la izquierda porque la estrategia que adoptó Vox hace un año... Y más o menos yo creo que ya la está haciendo ver, han creado un sindicato que se llama Solidaridad, tienen los cinturones industriales de las ciudades, en muchos casos los tienen tomados, la idea de la España del Pladur, no sé si os acordáis, hace un par de años, bueno, pues que eso es real. Campaña electoral que le hizo el periódico Contexto de Izquierdas, otro sí. Logro de coger, de lograr que el enemigo te dé a ti el marco. Mira, yo vivo en el barrio más podemita de Madrid, ¿vale? Bueno, más que podemita, es rejonita. ¿Vale? Aquí cuando me dicen, tu barrio está lleno de podemitas, no, está lleno de rejonitas. Mis vecinos todos votan, no, casi todos a Rejón, y además se ven banderas republicanas de Más Madrid, de Carmena y de tal. Bien, aquí se da la curiosidad de que prácticamente todo el barrio vota a Rejón o a Podemos, pero los que reparten con Amazon con las furgonetas van con mascarillas de la bandera de España, de esas que se ponen los de Vox, y con pegatinas de la bandera de España en la furgoneta. Es una cosa llamativa que yo la he podido ver. Digo, aquí tenemos al Currela, o si ves una obra, por ejemplo, en el barrio, ves a los tipos de nuevo con la máscara, porque además ahora con las mascarillas mucha gente ha decidido que las va a utilizar para transmitir sus preferencias políticas, pues lo están gritando a los cuatro vientos que son de Vox o que simpatizan con ellos, solo con ponerse la banderita. Y es llamativo ver cómo ves a los residentes en el barrio. Este barrio no es barato, lo digo ya, no es un barrio ni muchísimo menos un barrio bajo, está en el mismo centro de Madrid, vamos, es Lavapiés, que está al lado del Reina Sofía. Y ves que están todos en la calle Argumosa, algunos altos cargos de Podemos incluso, tomando cañas o gin tonics el sábado por la tarde o el tal, y ves a los obreros con sus trabajando, o al que recoge la basura, limpiando las papeleras, con su mascarilla de Vox. Y llama la atención, me genera una disonancia cognitiva brutal. Eso no se había visto. El del gin tonic, que es votante de izquierdas, y el que vacía la papelera es votante de un partido de extrema derecha. Bien, el fenómeno Le Pen no sé cómo lo han conseguido. A mí me fascina, ¿eh? Porque pensé que esto en España nunca lo conseguirían. Pero lo están consiguiendo. Yo discrepo con que sea extrema derecha, ¿vale? Yo también. O sea, lo llaman, que es como lo califican. Sí, es verdad que ese es el calificativo. No puedo calificar nada, pues es el calificativo que le han puesto. Sí, porque además también una pequeña antes de que Miguel Ángel comente. El país o Radio Televisión Española, cada vez que va a salir Vox, la ultraderecha de Vox. Y luego ya... Bueno, Miguel Ángel, es que si nos tuviera que calificar el país a nosotros cuatro, seríamos cuatro fascistas. Digo, ultra derecha para ellos. Claro. Yo siempre pongo el ejemplo del Parlamento Europeo. Ahora ya no, porque se salió del Reino Unido. Pero cuando estaba el Reino Unido en el Parlamento Europeo, esos meses que todavía duró tras esta elección, con Vox, los Tories británicos, el Partido Conservador Británico, un partido que lleva ahí desde los orígenes del parlamentarismo y que desde luego denominar de ultraderecha, pues ya nos rompería todos los esquemas politológicos, históricos, filosóficos. Bueno, este partido de los conservadores británicos estaba con Vox. Y a la derecha de ese grupo parlamentario, que son los conservadores y reformistas, hay otros dos. Luego volvemos a lo mismo. Si Vox es ultraderecha, los dos grupos parlamentarios del Parlamento Europeo son ya ultra, y lo ultra, ya se nos... No sé, ya... Yo creo que Vox es un partido conservador. Es verdad que, al igual que los Tories, y por lo tanto aquí no crean ningún tipo de... Los Tories actuales, pues tiene toques populistas, sin duda, pero es que el libro que ha sacado hace un rato Jano defiende un populismo de derechas y lo defiende con buenos argumentos. Sobre todo frente al populismo de izquierdas, que es un populismo que enfrenta a unas personas contra otras, que no cree en la nación, y por eso es por lo que ya ese libro anuncia que va a fracasar. Ya está fracasando, por eso es que el libro tampoco es tan antiguo, ¿no? Es del 2019, si no me equivoco. Es muy reciente. Claro, ellos se inspiran en los fenómenos populistas de Latinoamérica, pero es que los fenómenos populistas de Latinoamérica sí que defienden al pueblo unido, ¿no? A los bolivianos unidos, a los venezolanos unidos, pero es que aquí nuestro populismo defendía a los pueblos distintos, incluso más Madrid, ¿no? Porque tiene que ser más país, pero no puede ser más nación ni más, porque claro, ya más... esa idea de esa tensión constante de la izquierda española hacia los nacionalismos ha roto el populismo, curiosamente. Pero desde la derecha puede hacerse un populismo, tampoco, no sé. No lo vamos a bueno, Miguel Ángel, si te fijas una cosa, Podemos hizo un ensayo en 2016, un ensayo fallido, por los propios fantasmas de la izquierda española. De hecho, lo que le gustaría a Errejón es montar una especie de Vox, la parte más mala de Vox, que es esa parte nacionalista populachera. ¿Vale? No sé si te acuerdas que las autopistas, yo recuerdo aquellas elecciones, las del mes de junio, que salía con la Vespa de Madrid por la carretera de La Coruña y de pronto vi un cartel encima de un puente que ponía Patria, Pueblo, Podemos. Joder, me dio un vuelco el corazón, me tuve que parar en el arcén, decir, no me lo puedo creer. Patria, Pueblo, Podemos. Y poco después apareció Pablo Iglesias en un mitin con una bandera de España, la rojigualda. Y dejó cabo a todos los espectadores, porque ninguno dijo ni hurra ni nada por el estilo. Vieron que aquello no funcionaba. Es decir, al final la hostia en la cabeza que tiene la propia izquierda española con el tema de la nación española, pues les ha terminado pasando factura. Porque si os fijáis, otra de las cosas que no se suelen señalar de la disolución de todo el entorno podemita es que se está disolviendo en perroflautismos locales y regionales. en Galicia, ¿en qué se ha quedado? Ha vuelto donde, al BNG y a los partidos nacionalistas. En el País Vasco, pues a Bildu. En Cataluña, que sea la CUP, que sea Esquerra Republicana. Y en Madrid ha tenido que crearse un partido, entre comillas, regionalista, que es Más Madrid, ¿no? Y entonces, en Cataluña es partidos de lo mismo. Eso que dices probablemente sea la puntilla literalmente. O sea, cuando ya esté bastante medio muerto Podemos, imaginaos de repente la puntilla que le supone que empiecen a surgir partidos a la izquierda de Podemos. O sea, el caos mental que le suponía, qué tipo de discurso podría... Y sería seguramente eso, ¿no? Lo de Teresa Rodríguez en Andalucía, aliado con los gallegos de no sé dónde, que ya reconozco que algunos nombres ya se me escapan, los valencianos de no sé qué, los catalanes de las CUP... Todos estos, a la izquierda de Podemos, de repente formar una especie de cosa confederal y ya venir a por él, ya tener que demostrar que es más que los otros, pero bueno, ya explotaría. Yo, además, eso que comentabais, yo sí que creo que es verdad que el Frente Nacional ha conseguido erradicar a la izquierda o el votante de izquierdas tradicional de Francia, se ha pasado al Frente Nacional, pero por ejemplo, por lo que comentabas, ¿no, Miguel Ángel? El tema de Vox tiene grandes diferencias con el Frente Nacional, sobre todo en términos económicos. O sea, hay que recordar que Vox presentó el programa económico más liberal de todos los partidos políticos en las pasadas elecciones, cosa que el Frente Nacional no va por esa línea. Luego es verdad que son estas cosas contradictorias que vemos, ¿no? Cuando el Frente Nacional felicita a Vox por sus resultados, etcétera, etcétera, pero no comparten, o sea, nivel social o quizás antiinmigración, ilegal, todos esos conceptos sí que los comparte, sobre todo también el tema del Islam, pero luego en términos económicos tiene unas diferencias brutales. Álvaro, adelante. Sí, bueno, yo voy rescatando las cosas que vais diciendo más interesantes. Lo que comentaba Fernando en relación con la diferencia entre los residentes del barrio y los obreros que trabajan, esto se viene dando desde hace bastante tiempo. Por ejemplo, recuerdo en mayo del 68, creo que fue Pasolini, corregidme si me equivoco, decía que él, de entre los dos que se enfrentaban, defendía a los obreros, es decir, a la policía, y no a esos niñatos que se estaban manifestando, no sabían muy bien ni por qué, por esos privilegios que tenían en su cabeza. Luego, en relación con el tema del nacionalismo, efectivamente Podemos al final no utiliza la bandera de España porque, tal y como dijo Pablo Iglesias, no sé si le grabaron infraganti, si él lo sabía o no, él no se podía permitir decir la palabra España o apelar a España en cualquier discurso porque automáticamente se le iban no sé cuántos votos. Esto lo vimos también con Íñigo Errejón, una persona que se presenta en Madrid, se llama Más Madrid, pero por la urticaria que genera cuando se presenta a nivel nacional no se puede llamar más España, es inconcebible. Por eso yo pienso, y esto es una cuestión fáctica, es decir, estos son los hechos, cuando se dice que Vox se ha apropiado de la bandera de España, esto no es cierto, Vox no se ha apropiado de nada, Vox ha cogido la bandera de España de la basura, porque todos la habían tirado a basura y la están enarbolando ellos. Al final es, y no solamente con los partidos políticos, es la tónica general en España. Por ejemplo, ayer vi la película Aquelarre, promocionada por el gobierno de España, y es otra basura negro legendaria, en la misma tónica que se venían pronunciando prácticamente todas las películas, todos los intelectuales sufragados por el sistema actual, y al final Vox lo único que ha hecho es rescatar algo que todos los demás habían desprestigiado, desusado, y al final eso lógicamente ha tenido sus consecuencias, a la gente le gusta. Volviendo un poco al tema que habíamos empezado a abordar, porque estamos yendo aquí, que es muy interesante lo que estamos comentando, pero por ejemplo, aprovechando la situación de Vox, ¿no? Que estábamos hablando de Vox. En Madrid hay muchísima gente que no es votante del Partido Popular, pero que en estas elecciones sí que va a votar a Isabel Díaz Ayuso. Esto a Vox le deja una situación de cara a la campaña bastante complicada. Es decir, y además con la entrada de Iglesias todavía más. Porque claro, es un poco el voto del miedo, el voto refugio de, bueno, voto a Isabel Díaz Ayuso, que aunque pertenece al Partido Popular es diferente, ha llevado no solo en el discurso, sino también las políticas. Lo hemos visto en esta pandemia, las restricciones que aprobaban en Galicia, por ejemplo, nada que ver con lo que se ha hecho aquí en Madrid, ¿no? Y entonces, aquí como el problema que tiene Vox es cómo encaja ahora mismo con esta situación su campaña, su discurso, su mensaje en Madrid. Porque, claro, tienes una candidata del PP, que es bastante más cañera de lo que es el PP nacional, por suerte, y que realmente no vas a la contra, que es cuando Vox en realidad se desenvuelve muy bien, ¿no? Cuando tienes el caso de Cataluña, lo hemos visto, era un discurso muy duro, pero claro, yendo a la contra es más fácil. Aquí no puedes ir contra el gobierno porque es Ayuso. ¿Y qué puede hacer Vox ante esta situación? Estamos hablando que tiene 11 diputados, si no me equivoco, 11 creo que son los que tiene actualmente en la Asamblea de la Comunidad de Madrid. Podría perder incluso diputados. ¿Y vosotros creéis que esto beneficiaría, y acabo ya con la pregunta eterna, a Isabel Díaz Ayuso un discurso de Vox contrario a ella, o creéis que Vox va a ir en la línea de atacar al gobierno de Sánchez e intentar salvar los muebles? Bueno, yo creo que Vox tendría una oportunidad, vamos, no sé, tampoco querría aquí intentar aportar ideas para su campaña, pero yo creo que Vox tiene una oportunidad si recuerda que el Partido Popular contundente ya lo hemos visto en otras ocasiones. Aznar tuvo una época de Partido Popular contundente que luego pues, se desdibujó bastante. Entonces, ¿hasta qué punto? Yo creo que Vox ya tiene un suelo de votante muy cansado del Partido Popular, un votante que viene del Partido Popular, o sea, está cansado en ese sentido, de que viene de ahí, que le gustaría volver, pero no acaba de confiar, y ese votante decirle Vox, oye, para asegurarte de que sí, esta chica, Isa, pues parece que como que sí, como que es más o menos lanzada, pero asegúrate, ponle algún tipo de embrídalo de alguna manera como para que estemos seguros de que no se salga de ese sitio que a ti te gusta. Y el único que lo puede embridar es Vox. Yo creo que ahí a ese votante, que ya tienes verdad que seguramente no subirá muchísimo Vox, pero no lo veo bajando apabullantemente, sino eso, manteniéndose o subiendo quizá un poco. Bueno, para tener un problema gordo, ¿eh? Porque estas elecciones muchos las interpretan en clave no solo nacional, sino directamente contra el gobierno de Pedro Sánchez. Y no hay más. Es decir, fuera. Esto es lo que, si le damos la mayoría absoluta a Ayuso, es para hacer daño a Pedro Sánchez. Y va a haber mucho votante de Vox con el corazón partido. Va a decir, bueno, sí, claro, si yo realmente quiero seguir votando a Vox, pero la candidata del PP no me parece mala y además hay que concentrar voto. Con razón están en Vox bastante acojonados. Aunque yo creo que sería un error si van a la entorno contencioso, es decir, se dedican a insultarse mutuamente. No creo que sus votantes lo recibiesen bien, sufrirían tanto los del PP como los de Vox, ¿no? No olvides que Vox proviene del PP. Otra cosa es que Vox esté ahora explotando y explorando nuevos yacimientos de voto, pero su base sigue siendo expeperos. Joder, que yo vi el nacimiento de Vox como periodista y sabía quién estaba ahí perfectamente. El nuevo votante también que consigue, es decir, y conectando con lo que decía Jano antes, ¿no? Con la cuestión de Le Pen, ¿en qué se parecen al final? Estando en grupos parlamentarios distintos en el Parlamento Europeo, teniendo programas económicos distintos, el Frente Nacional y Vox, ¿en qué se parecen al final? Bueno, yo creo, el antiguo Frente Nacional, ahora es la Agrupación Nacional. ¿En qué se parecen? Yo creo que sí que hay algo que se puede identificar muy bien en qué se parecen y el mensaje de Vox, diferenciador respecto al PP, que sería, uno, discurso contra las élites, y muy vinculado con esto, discurso sobre reacio a la inmigración. Recordemos que son dos cosas en principio extrañas, porque las élites son los de arriba y los migrantes son, como si digamos, los de abajo, ¿no? Entonces, ¿cómo puedes ir ante los dos? Bueno, esto entonces ya vendría toda la tesis del globalismo, de que estamos metiéndonos en un mundo en el cual se desprecia a los pueblos, se desprecia a la soberanía. Por eso a la izquierda le hubiera venido bien meterse por ahí. No, ya hemos dicho por qué no. Es decir, por cierto, que Félix Ovejero incluso todavía sigue creyendo que aquello hubiera sido posible y que fue una gran oportunidad desperdiciada por parte de la izquierda. Es verdad, vamos, cualquiera que mire a la izquierda sin gafas, excesivamente benévolas, de que tiene tantos complejos como que sería imposible. Pero bien, esa bandera que la izquierda ya no tiene, sí que la recoge, aunque nunca ha tenido y que nunca ha podido aspirar, esa parte esfera soberanista, antiélites y reacia a la inmigración, eso Ayuso ahí no juega, en ese campo no juega, ¿no? Juega en otro campo, juega en el campo de me enfrenta a Pedro Sánchez, soy más liberal en el término de medidas sobre la pandemia. Bueno, Jano ha hablado de Galicia, aquí en Castilla y León son las 8 de la tarde, y de manera ilegal. Pero hasta que se pronunció el Tribunal Supremo de la Comunidad estábamos encerrándonos a las 8 de la tarde. Es decir, aquí tenemos muy claro lo que significa lidiar con una pandemia desde el punto de vista de la libertad, como se ha hecho en Madrid, y desde el punto de vista de, bueno, prefiero calificarlo, pero de lo que se ha hecho aquí. Entonces, ahí Isabel Díaz Ayuso juega muy bien. Pero en estos otros campos, y yo pienso que hay obreros que al final, a lo mejor no tan politizados como nosotros, que no están viendo todo el día lo que le dice Pedro Sánchez a Ayuso y lo que le dice Ayuso a Pedro Sánchez, sino que están viviendo eso, los dramas de la inmigración, que están sintiendo también que las élites hablan de cosas que no les interesan, élites empresariales, el anuncio de Iberdrola en el cual se ponen a hablar del feminismo pues de una manera como si fuera el mayor problema del país, o por supuesto también el profesor que obliga a hablar de manera inclusiva, etcétera, etcétera. Esas personas siguen teniendo motivos para votar a Ayuso. O sea, hay un ejercicio, y ahora te doy el paso a Álvaro, que siempre lo digo muchas veces, pero es que es muy curioso. Cuando uno ve el mapa de París y ve las zonas donde vive la gente con grandes recursos económicos, es votante de Macron. Conforme se van yendo a la periferia, sobre todo los que sufren la inmigración ilegal, ahí da un vuelco brutal, y es lo que tú decías, ¿no, Miguel Ángel? Coincido totalmente que es verdad que a lo mejor nosotros estamos más en el debate intelectual o de las ideas, pero es verdad que muchísima gente no está en eso. Y es, yo salgo de mi casa y lo que me encuentro es lo que me encuentro, y encima oigo a una gente que está hablando de una serie de discursos, que si LGTBI, que no sé cuántos, y te digo, yo paso estos rollos, mis problemas reales, nadie los trata, y eso es lo que hace Vox y también lo que hizo el Frente Nacional en Francia, ¿no? Yo creo que es una diferencia. Álvaro, adelante. Yo efectivamente pienso que la posición de Vox es bastante complicada, pero esto pasa un poco como en el fútbol. O sea, uno puede verse acorralado por dos motivos, porque esté jugando muy mal o porque al contrario lo esté haciendo muy bien. Entonces yo creo que es más mérito de Ayuso que desmérito de Vox, por así decirlo. Ayuso ha llevado la iniciativa desde el principio, porque ella después de lo denuncia inmediatamente convoca elecciones. Ella es la que fija el lema de la campaña. Para sí y para los demás, que es lo que hemos comentado, o por lo menos lo que he comentado yo antes, el socialismo, libertad, comunismo, libertad, para que los demás le refuten a ella. Ella ha sido la que ha fijado, en mi opinión, las elecciones estas a modo de plebiscito, o sea, o yo o los otros, haciendo caso omiso a Vox, es decir, a mi derecha no hay nadie, o sea, soy o yo o ellos, olvidándose por completo de cualquier partido que le pueda hacer competencia. Entonces, el foco mediático lo está acaparando Ayuso, pero porque ella lo ha hecho bien desde un punto de vista estratégico. Entonces, Vox está viéndose acorralado, no tanto porque ellos lo estén haciendo fatal, ya vimos que en Cataluña han sacado unos buenos resultados. Vi el otro día unos sondeos, que bueno, habrá que ver la credibilidad que se le da a eso, pero que Vox ya le daba el sorpaso al PP. Vox lo está haciendo bien, pero es que en este caso, desde un punto de vista político y estratégico, es que Ayuso, en mi opinión, se ha lucido. Y tiene un problema, en mi juicio, también Vox, concretamente en la Comunidad de Madrid. Conocemos a Rocío Monasterio, pero ¿quién sería el número dos? ¿Quién hace de bueno y quién hace de malo? Ella hace de buena y de mala, lo cual no es bueno, por el lío. Entonces, este problema muy concretito de Madrid y del Grupo Parlamentario de Madrid ahora se pone de manifiesto. Y hay una cosa que, comentando estas elecciones, que es en clave nacional, evidentemente, el resultado que se den en las elecciones de la Comunidad de Madrid va a cambiar mucho el panorama político nacional, si Ciudadanos definitivamente desaparece, que es lo que todo apunta, pero sobre todo también muy importante, si Ayuso consiguiese la mayoría absoluta, el Partido Popular, mayoría absoluta, pero ellos mismos, claro, Vox perdería uno de sus grandes discursos, y es nosotros no entramos en el gobierno, cosa que ha sido muy acertada, como lo que ha hecho en Andalucía y en otras comunidades, pero les presionamos para aprobar ciertas leyes. Ese discurso también lo perdería Vox. Y yo coincido con una cosa que ha dicho Fer, y yo creo que estamos viendo cómo vamos volviendo poco a poco al bipartidismo. No sé hasta qué punto se reeditará un bipartidismo casi perfecto, pero yo sí que veo que un poco lo que estamos viendo con Ciudadanos, que se va, ya digamos en el centro derecha quedaría PP y Vox, y en la izquierda Podemos, está claro que se está ya desinflando en unos niveles brutales. En esa batalla yo creo que Vox también tiene un gran problema según lo que salga en estas elecciones de la Comunidad de Madrid. No sé si opinas tú, si opináis lo mismo vosotros. Pero claro, es que tendría un problema si luego la candidata en términos nacionales fuera Ayuso. Como va a ser Casado. Ya, sí, es que claro, es que eso también. Que... Esto se va por los aires. Es más, estamos partiendo de que mucho votante que no es del PP va a votar al PP, y ese votante luego retornará a Vox o a donde sea cuando sea, hay unas nacionales, sobre todo ante Casado. Pero ¿y tú no crees, por ejemplo, pues, Miguel Ángel? Creo que Casado, con lo que queda, se hace bien ahora la jugada con Ciudadanos y reintegra a unas cuantas figuras, por ejemplo, a Toni Cantoya, que es otro de los protagonistas del día y que si queréis podemos hablar, creo que puede configurar una opción de centro-derecha bastante atractiva. Pero para un votante, pero hay un votante que ya no está en eso. Está varios kilómetros más allá de todo eso y ese votante va a ser votante de Vox. Sí, pues eso es también lo que te quería comentar, que es verdad que esto es cierto, o sea, Vox tiene una base más fiel de la que la gente pueda creer, ¿no? Un votante muy, muy fiel que no está en esto, pero si el PP empieza a fichar a Toni Cantó o empieza a coger Marcos de Quinto, digamos, crea una especie de centro-derecha más hacia la vía Ciudadanos de ese 2016, porque hay que reconocer que Ciudadanos al principio, pues bueno, tuvo un gran papel, sobre todo en Cataluña, yo no sé hasta qué punto eso seguiría siendo así, sobre todo a la hora de unas elecciones que es, oiga, señores, o sanchismo, son 4 años más, o nosotros, no sé. Bueno, esto ya sería aventurarnos demasiado. Fer, perdona, que ahorita he cortado. Bueno, es que hay una cosa que se ha producido en España en los últimos 2 años, está en curso todavía. Yo estoy simplemente observándolo, sorprendido, porque nunca lo había visto. Y es que lo que se conocía como el facha, todos sabemos a quién nos referimos, ha perdido el complejo. Un complejo que traía desde la transición. En España, en la propia capital del país, que es Madrid, era impensable mostrar una bandera a título personal. Y si lo hacías era porque estabas situado en la extrema, extrema, extrema derecha y eras un tipo que te ponías un estigma a ti mismo. Bien, hoy lo que digo de las mascarillas se verifica en pegatinas en los coches, se verifica en cintitas, en todo, joder. En la ropa, esto no se había visto. Digamos que, más creo que es la mejor manera de decirlo, el facha se ha desacomplejado o se está desacomplejando, cosa que no lo estaba. Esto lo ha percibido perfectamente la izquierda. Ha dicho, caray, que después de 40 años estos tipos ahora ya han perdido el complejo y no tienen cosas como, por ejemplo, eso de pura cultura popular, lo del team facha, ¿lo habéis visto? Facha, tal cual, no sé qué, de ponerse banderas por todos los lados. A mí las banderas nunca me han gustado y lo mío no es por complejo, no me gustan las banderas de ningún sitio, ni las de tal país o la de tal otro, pero me llama la atención que lo hagan como los nacionalistas regionales lo hacían con sus respectivas banderas, la profusión de icurriñas, de señeras, etcétera, y esto se está viendo ahora por primera vez y está siendo gracias a Vox, de ahí que tenga un punto emocional al que no puedas combatir con Marcos de Quinto. No sé si me entiendes. No, claro, claro, parece una tontería. Bueno, quizá con Tony. Tony tiene un mensaje un poco diferente al de Marcos de Quinto. Bueno, y Isabel, comentando esto que decíais, en una entrevista creo que le ha hecho Ana Rosa, decía, si te llaman fascistas, es que lo estás haciendo bien. A la izquierda se ha vuelto loca, ¿no? Porque es verdad que ya ha llegado a un punto que todos es que son fascistas. Menos han manoseado claro. Mucho el tema. Claro, es que, a ver, el facha, tú hablabas, Fernando, el facha, y pero antes lo has dicho, el facha somos cualquiera de los cuatro, ¿sí? En ciertos sentidos, aunque a ti no te gustan las banderas. Es decir, se ha llamado ya tantas cosas facha, tantas cosas facha ultraderecha, que yo creo que muchos de los que llevan esas banderas tampoco son el facha típico que dibujaban en el jueves y tal. No, ese, por cierto, yo creo que ha aguantado llevando la bandera todo el tiempo, ¿eh? El pobre hombre. Sino que muchos, pues eso, a mí me llaman Team Facha en Twitter, y es que de verdad no me mueve ni un pequeño pelo erizado de ninguna parte de mi piel. O sea, sí, pues sí, ¿qué más da? O sea, es que es una palabra ya sin sentido, como si me dices blue, blue, blue. O sea, y por lo tanto, eso lo hago yo cuando me lo llaman. Otro, pues dice, ponerse bandera, es de facha, pero como me da igual, pues se pone la bandera. Pero no es probablemente, sino que es, pues, ¿qué más da? Pues es que ya se ha pervertido tanto por... Es tan absurda la idea de la nación que tiene la izquierda, que la gente al final no puede vivir en ese marco. Entonces vive en otro que no es nada raro, que es el marco en el cual vive el francés típico, el alemán típico, el danés típico, el italiano típico. Con cada uno de estos países con sus cosas, ¿eh? Porque los franceses también tienen lugar y los musulmanes tienen sus reticencias, el alemán tiene sus complejos sobre el pasado. Cada uno, si es que hay por todas partes, sí, pero también en todas partes hay gente que dice, bueno, pues, ¿qué? Pero si es que... es que en una época en la cual nos están diciendo sé gay y reivindícalo en todos los niveles de tu vida, sé mujer y reivindícalo en todos los niveles de tu vida, sé negro y reivindícalo en todos los niveles de tu vida, ¿cómo no vas a poder ser español? Pero esto es un fenómeno, tal y como yo lo veo, mucho más general. O sea, yo diría que tocar los huevos es un arte, ¿eh? Uno tiene que tocar pero no apretar, porque cuando uno asusta, no hasta el punto de intimidar a la gente, sino hasta el punto se pasa de la raya y uno no solamente no intimida, sino que ya haces que te dé igual. Eso ha pasado con varias cosas en los últimos años. Por ejemplo, ha sido tal la tabarra que se ha dado con el Valle de los Caídos, cuando creo que a todos nos daba exactamente igual, que de repente las visitas se han multiplicado. O sea, si me lo dices un poco, a lo mejor me acompleja. Si me lo dices todo el día, voy a ir para que te den por culo, macho. Voy a ir porque me da la gana. Ha pasado con la Misa de la 2. Eso me gustaría saber cuántas personas la veían hasta que Pablo Iglesias dijo que eso tenía que ser eliminado. Entonces yo dejo de sentirme acomplejado y digo, que te den por culo a ti también. Ha pasado con el tema también de la monarquía. La monarquía se ha criticado tanto que es que ya, aun no siendo monárquico, pues yo digo que soy monárquico. ¿Por qué? Pues es que ni lo soy, pero para que se callen los otros. Y con las banderas de España ha pasado exactamente lo mismo. O sea, la llevo, aunque yo sea francés o aunque yo sea antinacionalista, simplemente porque tú me estás diciendo que no puedo llevarla. Es decir, creo que ha sido un error de cálculo por su parte. Vosotros, sí. Por ejemplo, eso que comentabais, entonces lo que me estáis diciendo es que lo que estamos viviendo en la Comunidad de Madrid, esa forma de ya no tener complejos, que es un poco lo que encarna Isabel Díaz Ayuso, y por eso mucha gente que no es votante del PP la va a votar, esto vosotros lo veis que luego va a ser en términos nacionales. Porque ya vamos a trasladar un poco lo que ocurre en la Comunidad de Madrid, que es un poco claro, lo habéis comentado. Lo que pasa es que en términos nacionales quien traduce eso es Vox, no es Pablo Casado. Es Pablo Casado que dice que pide perdón porque los policías el 1 de octubre, eso fue lamentable, sí. pegaron un porrazo más de la cuenta y que pide. Claro, o sea, ese Pablo. PSOE State of Mind. Eso, exacto, el concepto, Miguel Ángel. Es que ese concepto es maravilloso. Para el que no lo conozca, PSOE State of Mind. Bueno, sí, es que, o sea, es lo que decía Álvaro. O sea, dice, es que se han pasado el cálculo. Yo no creo que haya sido un cálculo. O sea, es un trauma que tiene ahí la izquierda española y que hasta que ella no lo analice y lo analicemos los demás y nos demos cuenta, pues no vamos a entenderles del todo. O sea, es verdad que lo racional es lo que tú decías, Álvaro, tocar o apretar, pero no pasarse. Lo racional es, pues a lo mejor no es racional lanzarte de repente a un sitio con Pablo Iglesias, a Madrid, a la Comunidad de Madrid, que puedes jugártelo todo. Sí, pero no juegan, de nuevo, no lo analicemos en términos estrictamente racionales o estrictamente de teoría de juegos. Analicemos desde un punto de vista, pues eso, de esos traumas que tiene la izquierda con la idea de nación, con la propia transición, al final también han recuperado los, claro, al recuperar los traumas del franquismo también tenían que recuperar los traumas de la transición, han tenido que irse a los traumas también de la guerra civil, de que la perdieron y patatín y la hemos perdido y no sé qué. Entonces, desde ahí, pues todo esto es emotivo y efectivamente, desde el otro lado, pues hasta cierto punto el votante de derecha está, bueno, pues lo tolera y tal, son sus cosas, pero ya cuando te viene el del traumita, el de la histeria, ya dices, bueno, a lo mejor el método es parar, que es verdad, que además con las histerias suele funcionar lo de ponerse firme y parar, y en esas estamos. Pero es que fíjate también el cambio de actitud, porque siempre el votante del PP ha sido un votante en la sombra. Tú ibas a comer con amigos o lo que sea y todos votaban al PSOE, a tal, no sé cuánto, nadie votaba al PP y de repente sacaba 12 millones de votos. Digo, ¿esto de dónde han salido? Y hoy en día el votante de Vox le ha dado la vuelta a eso. Es que me enorgullezco de ser un votante de Vox y me lo pongo en la mascarilla y lo voy diciendo y subo y hago manifestaciones yo. Es decir, yo creo que se han pasado de rosca en ese sentido. Ya no está acomplejado, sino que incluso lo muestra con orgullo. ¿En cuántas biografías de Twitter he visto yo? No sé cuánto, Vox, banderita de España. Eso con el PP no lo he visto yo en mi vida. Que lógicamente no es un correlato de la realidad Twitter, lo que vosotros queráis, pero también salgo a la calle y es que lo veo. Es que ves la bandera de España, la mascarilla, incluso Vox. Han cambiado las cosas. Estamos hablando del tercer partido de España, o sea, que es real, que en ese sentido Twitter es real. O sea, estamos hablando de un partido que tiene 50 y tantos diputados, estamos hablando de un partido que efectivamente las encuestas le dan al alza respecto a ese número. Bueno, pues porque también es verdad que desde el otro lado, pues es lo que estamos diciendo, se ha degenerado cada vez más. Es que los traumitas con la nación los ha tenido siempre la izquierda, pero lo último ya es impresionante. El guerra civilismo lo ha tenido siempre la izquierda, pero lo último ya es que es impresionante. Entonces, pues ahí estamos. Sí, yo creo que esto que decís es muy interesante porque es un poco lo que está canalizando Isabel Díaz Ayuso, de cara a que mucha gente lo va a votar, ¿no? que ha ido más en esa línea de sin complejos. Pero claro, ¿y qué le queda al PSOE? Porque hemos hablado de Podemos, hemos hablado de Vox. Ciudadanos, la verdad es que, bueno, ahora comentaremos lo de Toni Cantó, que se ha marchado, pero yo creo que hay poco que comentar. Y es un partido que se está desintegrando, cada uno va buscándose la vida, pero que las tiene las horas contadas. Pero el PSOE, ¿no creéis? A mí hay una cosa que me chirría. Y yo veo que Iglesias se va, Errejón, tal, muy bien, y el PSOE hoy ratificaba a Gabilondo como candidato, lo cual nos hace sospechar que seguramente no será, porque cuando ratifican un candidato que luego no lo es. Entonces, claro, uno dice, ¿qué es lo que va a hacer el PSOE? Tiene que tener unas en la manga, algo va a tener que hacer, o directamente queda por perdidas estas elecciones. No sé cómo veis vosotros esto. Fernando, empieza tú si quieres. ¿Sobre qué? Sobre el PSOE, macho, ¿qué le queda? Porque, claro, Gabilondo... ¿O directamente dan por perdidas las elecciones en Madrid y no van a competir? Bueno, el PSOE tiene su base, tiene sus charos, tiene una clientela muy famosa. Tiene luego mucho acomplejado, que le da cosa a decir jamás bajo ningún concepto soy de derechas, pero tampoco de extrema izquierda. Es un partido que sirve un poco para un roto y para un descosido. No sé quién lo decía hace muchos años aquello del PSOE, es el partido que más se parece a España. En algunos aspectos sí. Es decir, es, digamos, la nueva falange, y es la nueva falange desde la transición. Es el partido por defecto. Si no tienes mucha idea de política, tal cual, bueno, pues el PSOE. Sirve, es un partido de orden, pero a la vez también es un partido de izquierdas, es un partido moderno, sirve para todo. De ahí que es un valor seguro. Vamos, si yo me tuviese que apalancar, si los partidos políticos fuesen valores bursátiles y yo tuviese que apalancarme en uno, me apalancaría en el PSOE. Bueno, joder, ahí lo tienes. 100 y pico años, ¿eh? Mientras que a Ciudadanos lo estamos enterrando con 15 años a sus espaldas. Y el Partido Popular tiene 40. No, y como Partido Popular 30. Así que eso es el PSOE. Yo no sube, baja, fluctúa, como los valores bursátiles, pero siempre en la parte de arriba. Y creo, y esto lo tiene muy bien teorizado Quintana, creo en España, sobre todo en la transición, inventó una figura con la ayuda de gente como Juan Luis Cebrián y El País y demás, la figura del progre, que es la columna vertebral de la cultura española desde los años 70. Vamos, vosotros dos y nosotros pertenecemos a dos generaciones distintas. Miguel Ángel y yo nacimos en los 70 y vosotros ya pues en los 80 o en los 90. Pero hemos vivido en el mismo magma cultural. Y ese magma cultural lo crea el entorno del PSOE en los años 70, cuando Miguel Ángel y yo éramos críos de 2 o 3 años. Y por eso es una cosa segura. Ahí estará. Si te fijas, en Madrid llevan sin gobernar... ¿Cuánto? 25 años. Sí, 20 y pico, sí. Compensan con otras comunidades autónomas. Lo que no terminan de encajar en Madrid, no gobiernan porque esta es la ciudad más dinámica del país. La más rica, la más cosmopolita, y no son lugares comunes, son cosas reales. Aquí viene gente de toda España a trabajar y a buscarse la vida y no le gusta el cantamañaneo. Aquí no puedes jugar con temas identitarios. Aquí el político que llega tiene que hacer cosas y no tocarte mucho las narices. Caray, por eso las lideresas, más que líderes del Partido Popular en Madrid, han sido gente como Isabel Díaz Ayuso, como Esperanza Aguirre, que se parecían poco a los líderes del PP regionales. ¿Cómo puede ser que, qué sé yo, que Monago y Esperanza Aguirre fueran del mismo partido? No, eran del mismo partido, pero en regiones muy distintas. Y Madrid tiene sus peculiaridades. Caray, la ciudad gana cientos de miles de habitantes cada año. Y es de gente que viene de otras partes de España a buscarse la vida y a encontrársela. A este tipo no le puedes ir con un mensaje identitario, ni con un mensaje de vamos a mantenerlo ganado, ¿no? Si él te lo tiene todo por ganar. Entonces, eso ha alumbrado un Partido Popular muy concreto y ha dejado a esa falange de nuestro tiempo, que es el PSOE, arrumbada en un lado. Bueno, pues con tíos como Simancas, pero sí, no hay más que verles la cara a los líderes del PSOE en Madrid. Si dan todos, dan ganas de echarles 10 duros, caray. Yo considero un gran loco del PSOE para alguien como Gabilondo. O sea, ¿quién es Gabilondo? Vamos a ver, porque muchas veces, incluso Gabilondo a veces consigue votos también, el típico voto de yo no suelo votar al PSOE, pero a Gabilondo. Vamos a ver, ¿quién es Gabilondo? ¿Qué ha hecho Gabilondo? O sea, coged algún texto de Gabilondo, de verdad. O sea, las cosas que escribe Gabilondo o bien no significan nada, o lo que dice son obviedades, como que nos vamos a morir, o que la vida tiene algún sentido y sería bueno. O sea, cuando las traduces a castellano normal, ese término... O sea, de verdad, ¿eh? Yo como estoy el mismo, es catedrático de filosofía, yo estoy también, entonces yo me he visto forzado a asistir a sus conferencias en alguna ocasión y hablar en una cosa de esas. O sea, es esto. Entonces, pero sin embargo, en Soledad, como tiene la pinta también así un poco frailuna y tal, fue ministro de Educación, no hizo nada, pero intentó hacer un pacto, entonces no lo hizo. Pero, o sea, volvamos a lo mismo, lo que estabas diciendo tú, Fernando, a ver, resultados, ninguno. No, pero intentó, bueno, sí, como si ponía unas velitas a la Virgen, pero es que no, ¿qué es ese hombre? O sea, ¿qué es? Es más, Gabilondo, a mí, sinceramente, se me quedó grabado que después del atentado en la C4, sale con unas declaraciones en aquel momento, que no sé todavía si está en política o no, probablemente ya está intentando ser rector o ya era rector de la Autónoma, dice, apostando por el diálogo con ETA, justo al día siguiente del atentado. O sea, al final es el PSOE más cutre de toda la vida, pues, con unos cuantos libros escritos que no significan nada, y aún así ya de repente ¡pum! Se convierte en el superintelectual calmado, diálogo, tal. Bueno, esto solo lo consigue el PSOE State of Mind. El PSOE State of Mind. Ya hay una cosa ahí rara también en España, con la cual también tenemos que aprender a lidiar, que bueno, está relacionado con lo que decíamos antes, que son los traumas de la izquierda. ¿Y qué es eso? Que es que, por defecto, lo ha dicho muy bien Fernando, por defecto todos pensamos como el PSOE. Entonces, el PSOE con este señor, pues habrá escrito algo interesante. Ya está. O sea, no sé. Bueno. Este PSOE sirve para todo, para todo. Cualquier persona puede ser del PSOE. Porque como sí, es un partido pulpo, que lo abarca todo, lo mismo te está haciendo feminismo que vendiéndote que las procesiones de Semana Santa presidiéndolas, está haciendo las dos cosas. El concejal del PSOE está en los dos sitios, en el 8M y en la procesión del Cristo los faroles, cojones. Y por eso, si pones cualquier pero a una cosa o a la otra, ya estás en contra del PSOE. Claro, a la contra. Siempre digas lo que digas en España, salvo que sea, te pasen el argumentario del PSOE, que pues estás a la contra del PSOE si quieres decir algo interesante, algo que se salga, algo que sea una idea. Y por eso para mí el gran mérito de personas como Ayuso, que logran salirse de ahí y romper el marco. Uh-huh. Álvaro. Bueno, yo después del análisis integral que han hecho del PSOE me da miedo decir nada para no cagarla. Prefiero hablar de... De Toni Cantó, porque hay una cosa que sí que me llama la atención. Eso comenté con Fernando en su día, cuando le hice la entrevista al caso del almirante Cervera, como una persona de los pies a la cabeza, una persona que se viste por los pies, como se suele decir, la metieron en política no queriendo él, repugnado, es decir, alguien válido. Alguien válido detesta la política. El otro día conocí otro ejemplo de un diputado de 1830 y pico que desconocía. Estaba haciendo un vídeo sobre el tema del suplicatorio, sobre este permiso que tienen que pedir los jueces a un juez, los diputados, no coño, los jueces al Congreso antes de investigar a cualquier miembro de las Cortes. Y bueno, pues fui al origen histórico de cómo surgió eso y resulta que había un diputado de la época, Manuel Pérez Hernández, que bueno, pues salió desde el año siguiente en el que entró eso en vigor, en la Constitución de 1837, diciendo que eso no servía de ningún modo para proteger a los políticos, sino que era un instrumento para evitar las tropelías que podía haber hecho Fernando VII, y me pareció un tipo interesante, me metí en su biografía y al año siguiente dejó la política, duró en política un año, y se fue repugnado a su bufete de abogados que tenía antes, y me ha recordado un poco esto pues a Toni Cantó, una persona que bueno, tendrá sus luces y sus sombras, pero me parece un tío válido, lo escuchas hablar, me parece que está en otra liga distinta a otros políticos que hemos hablado, que no saben hacer la P con la A. También me recuerda un poco al caso de Margallo, a mí Margallo también con sus luces y con sus sombras, me parecía un tío muy culto, muy leído y está no sé dónde. Entonces vemos esta tónica general de cómo las personas válidas, las personas íntegras, las personas medianamente capaces terminan expulsadas de la política, como tú propio, si tienen un trabajo fuera, o con una patada en el culo si las echan, lo cual es preocupante, claro. Sí, pero entonces, ¿el PSOE vosotros creéis que de verdad va a meter a Gabilondo como candidato? O sea, ¿no va a hacer ningún movimiento? Sale a perder. Bueno, tiempo para uno nuevo. Es que son 2 meses, bueno, ¿qué digo? 2 meses, mes y medio lo que falta para las elecciones. 48 días. Y piensa lo que hay en el PSOE, si aquellos que no hay más que desechos de tienta. Es que tienen todavía Simancas, que lleva 20 años. La joven promesa, la joven promesa. Es un tipo que debería estar retirado hace tiempo, Dios sabe, colocado en algún comedero por ahí. Y le tienes todavía dando coñazo. Pero porque es que no hay otra cosa. De hecho, una de las nunca os habéis preguntado, ¿por qué Podemos aparece en Madrid? Porque Podemos básicamente es un partido madrileño, de este barrio precisamente. Podemos se funda a 4 calles de aquí, de donde estoy yo ahora. Te llevé a Tijano hace... Sí, el otro día me llevaste. Sí, vale. Sí. O sea, aquí nace Podemos, que si el Teatro del Barrio, que si tenían aquí sus baretos, sus cosas. Bueno, la tuerca se hacía ahí arriba. En yo estaba en el seminario de filosofía, donde al acabar el seminario y nos enredamos hablando, entonces, ¿a dónde vamos? Ha habido gente que ha dicho, bueno, nos vamos a Lavapiés, que allí vivimos todos, ¿verdad? O sea, claro. Dando por seminarios, claro, muy... Bueno, como es el mundo filosófico en general. Quiero decir que Gabilondo es la derecha en el mundo filosófico. Bueno. No, pero lo que busca esta gente de Podemos en origen, nacida, insisto, en la Facultad de Políticas de la Complutense de Madrid, es renovar la izquierda madrileña, que es que olía a naftalina. Tanto Izquierda Unida como que era el Frente de Juventudes, pues la Izquierda Unida de Madrid era para echarse a llorar. Y como el Partido Socialista de Madrid, es que era eso. Y donde le pegan una hostia gorda al PSOE es en Madrid al principio. Que dicen, caray, se nos están yendo los votantes porque están viendo que este partido para todo, este partido total, no les termina de convencer. Eso de que el concejal esté en la manifestación del 8M y que a la vez esté presidiendo el concejal esté en la procesión del Cristo de los Alabarderos. Y bueno, una reunión con los grandes empresarios del IBEX. Claro, el modelo de concejal del PSOE era Pedro Sánchez, que fue concejal en el Ayuntamiento de Madrid muchos años. Un chisgarabís. Ahí, bueno, tal, que con una serie de carambolas y tal, termina el presidente del gobierno. Si no, ahí seguiría calentando un asiento en el Ayuntamiento de Madrid y rezando a quien supiese para que le metiesen en las listas. Y sin ningún principio, el de partido total. De hecho, Pedro Sánchez, si os fijáis, al igual que sucede con prácticamente todo el PSOE de aquí, serían perfectos jefes provinciales del movimiento. Son los que se encargan de el cumplimiento de la observancia de los grandes consensos del sistema, que eso era el movimiento y no otra cosa. Joder, en Madrid, yo es que no viví el franquismo, bueno, ninguno de los que estamos aquí, pero en Madrid quizá no se percibía tanto, pero en las provincias, Miguel Ángel, el tipo de el jefe provincial del movimiento en Salamanca era el tipo que fijaba la ortodoxia, ¿sí o no? Sí, claro. No, no era tampoco un criminal, ni un puto loco, ni nada de eso. Era el tipo que fijaba la ortodoxia. La tesis que tú estás diciendo, Fernando, es la que apunta en el año 96 o 97 en un debate en Televisión Española Gabriel Albiach, también un hombre que también viene de la izquierda y que dice, pero si el mejor descendiente del franquismo o del falangismo es el PSOE, pero si es la... Él dice el PSOE como Estado superior, utilizando terminología de esta marxista, Estado superior del franquismo. Se monta, es un debate maravilloso, que por cierto está en YouTube, yo lo he vuelto a ver hace poco, lo vi en su día en directo, fue apasionante. Lo monta Luis Herrero, se monta una... Bueno, evidentemente el PSOE exige, Gabriel Albiach a Televisión Española jamás. Es que además con Gabriel Albiach tenía a Trevijano, que también es ahí donde un poco se hace famoso en el resto de España, gracias a ese programa. Está Fusi, Pedro, que es el historiador más solvente, bueno, porque es el historiador de todos los que están allí, y que está absolutamente cogotado de todo lo que está oyendo, porque él piensa que va a ir como pasaba en España, lo que tú estás diciendo, como pasaba en España durante los 80 y los 90 y el 90 y tantos. Una cosa plácida, PSOE, State of Mind, todos un poquito más para allá, un poco para allá. Y de repente le llevan a Televisión Española y hay un señor diciendo que el PSOE es el estadio supremo del franquismo. O sea, bueno, si Fusi sobrevivió a aquello, no me extraña que esté teniendo larga vida, porque realmente es que es realmente un... Yo os lo recomiendo, buscad el debate Gabriel Albiach, Fusi, Luis Herrero y lo rompedor que fue aquello. Sí, podríamos hablar también... Si te fijas una cosa, Miguel Ángel, y nos vamos a la historia de España reciente, los últimos 40 años. Tenemos el franquismo que se va pudriendo ya el primer lustro de los 70. 5 años de inestabilidad absoluta, del año 1976 a 1981, que aquello revienta con el intento de golpe de Estado. Y vuelve a partir del 82, a finales, cuando gana el PSOE, de nuevo el estanque. Y el estanque, ojo, hemos tenido casi 40 años de estanque. Tranquilidad absoluta. No es casual que el periodista de cámara del PSOE haya sido Juan Luis Cebrián, cuyo padre era Vicente Cebrián de Falange Española, y que había sido el director de informativos de Televisión Española en el último franquismo. Es que son demasiadas concomitancias. Que haya tanto... Sí, sí, gente como Onega maltratada, porque, oye, es que estuvo con Franco, estuvo con la UCD, estuvo con el PSOE, pues sí, sí, sí hay una continuidad, o sea, ese hombre realmente, y luego también cuando está el PP, pues puede mostrarse un poco más allá, porque al final, es verdad que hay alguna excepción en ese trayecto, por ejemplo, los 2 últimos años de Aznar fueron un poquillo agitados, y bueno, sí, ya los últimos años, o sea, hay alguna excepción, pero sí, esa especie de yo por eso tampoco, o sea, debo reconocer que a mí me va la tranquilidad y tal, y de hecho es paradójico, claro, porque alguien que sea más bien conservador, en principio tendría que gustarle el PSOE, en este sentido, porque el PSOE es conservador, lo que ha habido siempre, ¿no? Pero cuando me quito un poco la comodidad y un poco las legañas conservadoras, en el fondo, el momento que estamos viviendo es apasionante, porque a lo mejor, no quiero ni mucho menos, ya he dicho que no me gustaban las previsiones, pero a lo mejor podemos romper el PSOE State of Mind. No sería... Yo lo dudo. Necesita, Miguel Ángel, todo país necesita su State of Mind. Sí, el de Alemania es el CDU State of Mind. Ya. Y los pasos del SPD por el gobierno han sido breves y generalmente tumultuosos. Y es ¿El de Italia cuál es? El de Italia. Italia lo desconozco. Yo conozco bien España y Alemania en Europa. Yo conozco más Italia. Y me recuerda mucho, por cierto, con varios lustros de retraso, lo que está pasando en España con lo que pasaba en Italia. Y a día de hoy, en Italia, parecía que había un state of mind también, pues eso, el de las películas estas del cura y el comunista, ¿no? Y era eso, pero que en el fondo al final se llevaban bien, porque en el fondo, pues el comunismo, en cierta manera, pues es como una especie de herejía del cristianismo. Pero eso se rompió y no han vuelto a tener otro state of mind, ¿eh? Están... Y ahora a calmarse las aguas, sin necesidad de un state of mind protagonizado por ninguno de los partidos, ¿no ven? Hay una cosa que habéis comentado que es totalmente cierta, ¿no? El PSOE, como ese heredero del franquismo, también lo podríamos hacer un poco el símil con Podemos, que muchas veces, o la izquierda en general en este país, que acusa de franquista a partidos como Vox o al Partido Popular en su momento, cuando era un partido más serio que el actual. Pero es el relato, ¿no? La importancia, porque realmente, por ejemplo, estarían mucho más cercanos de Girón de Velasco ellos que todos los que estamos aquí ahora mismo. Entonces, claro, son cosas que dices, vamos a ver, ¿de qué me está usted hablando, no? Pero en ese relato, y volviendo a las elecciones, está claro que la campaña de acoso y derribo, el enemigo número uno es Isabel Díaz Ayuso. Vamos a suponer que vosotros tuvieseis que ser uno de los consejeros o asesores que tiene Isabel Díaz Ayuso. ¿Qué es lo que haríais vosotros en una situación en la que sabéis que van a ir a por ti de alguna forma brutal, porque Madrid se juega algo mucho más que unas elecciones autonómicas? ¿Cómo reaccionaríais vosotros ante esos ataques constantes que vamos a ver no solo a través de las redes sociales, sino a través de los medios de comunicación, para intentar por todos los medios que Ayuso no vuelva a gobernar? Porque una cosa es ganar las elecciones, que yo creo que eso no hay duda, también veremos qué es lo que pasa con el virus, y otra cosa es gobernar. Y si no gobierna Isabel Díaz Ayuso, ya sea con el apoyo de Vox o en solitario, está claro que el panorama político en España, vamos, es que se pone ya casi imposible. Eso hay una forma de refutación, que hay otro librito, El arte de tener razón, este de Schopenhauer, y dice que la mejor forma de refutación es lo que llama el retorsio argumenti, es decir, utilizar tu propio argumento en contra de ti. Y yo, como Ayuso, creo que está yendo en esta línea, yo creo que seguiría haciendo lo mismo. Yo, por ejemplo, diría que es un machista. Diría que Pablo Iglesias ha eliminado, por lo pronto, a Isa Serra, quiere eliminar a la que iba a presentarse por Mal Madrid, y que, sin embargo, la derecha, los supuestos machistas y xenófobos, y añade a la lista todo lo que quieras, son las únicas candidaturas presididas por dos mujeres, por Rocío Monasterio y por Ayuso. Es una soberana gilipollez, pero es una soberana gilipollez que atenta contra lo que ellos llevan diciendo. Es decir, jugaría a la carta de las emociones si le quiere ganar, porque con los datos lo llevas intentando años y años y años y no consigues absolutamente nada. Y me gustaría saber qué contestaría Pablo Iglesias, pues seguramente replicaría una cosa y de nuevo volverías a lo mismo, que el debate se cierne en torno a lo que tú has puesto encima de la mesa. Es decir, socialismo, libertad, machismo, feminismo, al final pondrías tú las cartas encima de la mesa y obligarías a todos a seguirte la corriente. Bueno, yo sí sé lo que respondería Pablo Iglesias, que Díaz Ayuso y Monasterio no son mujeres de verdad, ¿no? O sea, es la respuesta de Biden cuando le llega alguien de raza negra y le dice que no le va a votar. Es muy gracioso porque no son mujeres de verdad, nos metemos ya en el debate de la ley trans, entonces que son trans, tal cual. Bueno, pero bueno, sí. Yo creo que una característica de Ayuso, mi teoría de por qué Ayuso es como es curiosamente una cosa que le reprochó Cayetana Álvarez de Toledo. Ahora, hace poco parece que han quedado y se han reconciliado y ha escrito Cayetana sobre esto. Sí, pero escribió un artículo en El Mundo. Un mundo muy duro cuando fue nombrada candidata para Madrid, ¿no? Creo que era en enero, como mucho, principios de febrero del año 2019, diciendo que, bueno, que era una community manager, que era una chica de las redes sociales, como, bueno, pues ya ves tú. Pablo ahí, Casado, tuvo una de sus cosas, era la época en la que hacía cosas brillantes, entonces lo que hace es coge a Cayetana y la pone de portavoz, en vez de, yo qué sé, echarla al Averno o algo así. Bueno, pues eso es que ahí Cayetana veía como negativo, yo siempre lo he visto como positivo. Es verdad, esta Ayuso es una mujer que viene de Twitter, es famoso, que llevaba el Twitter del perro de Esperanza Aguirre. Sí, sí, pero también tenía su propio Twitter y entraba y tal. Yo creo que ahí aprendió esta actitud en Twitter. Si te pones, pues eso, si te amilanas, la estrategia va fatal, que tienes que ser como el que te viene o más. Y ahí consiguió ese entrenamiento que ahora verbalmente pues hace. Entonces yo le pediría simplemente eso, pero sin pasarse, que Ayuso no se ayusice. O sea, puedes llegar ya a un momento en el cual lleve que a resultar ridículo, contraproducente, manteniendo un poco ese, como también pasa por otra parte en redes sociales, ¿no? Si estás siempre con la misma monserga, al final cansas a cualquiera, ¿no? Entonces, jugando ahí, esa sería mi recomendación. Pues, ayusízate, pero no demasiado. Exactamente, que no se convierta en una caricatura de sí misma. Claro. Y hay una cosa, Fer, antes de que contestes, que es verdad que lo veo, por ejemplo, con esta dicotomía que han hecho de socialismo-libertad, ahora comunismo-libertad. Si vamos a estar con la matraca de comunismo-libertad constantemente, al final, o sea, eso, vale, que lo utilices en un momento determinado tiene un punch, ¿no? Pero si ya vamos a estar todos los días escuchando eso, bien, tendrá que usted proponer algo más, ¿no? No sé. Es que bueno, yo también noto un cambio en Ayuso, porque fijaos cómo hace un par de meses, en qué portada salió con la lágrima esta por las víctimas que todo el mundo se le echó encima. Es decir, utilizó las emociones, pero en relación consigo misma y se le echaron encima y ahora las está utilizando, pero en contra del otro y parece que es mucho más efectivo. Entonces, no sé si ha tomado nota de eso, pero yo creo que el giro es interesante. Hablando en términos estratégicos, ya digo, a mí no me gusta que las elecciones se desenvuelvan en estos tópicos y en estas falsas dicotomías. Ojalá hubiese debates reales, pero hablando en términos estratégicos, yo creo que, por ejemplo, ese cambio de paradigma que ha hecho está bien. Y sin llegar a ser una caricatura de sí misma, jugar como lo que comentábamos antes, de tocar los huevos es un arte, hay que apretar pero no hay que pasarse. Es decir, llegar a tener el justo medio para tener el relato emocional cuando que puedas confrontar sentimientos con sentimientos, pero sin llegar al histrionismo máximo, pues eso, convirtiéndote al final en una caricatura de ti mismo. La estrategia de comunicación de Ayuso es desastrosa y ha sido desastrosa desde el minuto uno y sigue siendo desastrosa, a mi juicio. Es decir, está bien no dejarse amilanar y además es algo que ningún político debería hacer, pero de ahí a terminar interpretando la caricatura que han hecho de ti tus adversarios, hay un trecho importante. Ojo, eso se lo puede permitir en Madrid, porque aquí el PP presenta a un mono con dos pistolas a las elecciones y gana el mono. ¿Tú crees que Ayuso, a nivel nacional, yo coincido en que Ayuso, por ejemplo, no podría ser candidata nacional? No crees que sea una magnífica número dos. Lo que decía antes, que le faltaba Rocío Monasterio. Es decir, la mala frente a un número uno que fuera más moderado, que no fuera esta cosa, pero a su vez consistente, no Casado. Pongamos un Almeida, ¿vale? Estoy siendo muy madrileño céntrico, pero ya habéis dejado claro que yo soy de provincias, o sea que no es cosa de los es decir, hay que combinar esas cosas y es verdad que ella ahora va de presidenta, no vicepresidenta, pero Madrid, que es como una especie de eso, de virreinato, pues a la gente le gusta que ahí haya alguien que con esa caña se ponga al PSOE State of Mind y al PSOE State of Government. O sea, que tenemos ahí a Pedro Sánchez mandando. Entonces, tiene que haber alguien consistente, ¿no? Quiero decir que es gobernante y también oposición. Ella es oposición a la vez. A ver, aquí en Madrid, y lo digo como madrileño, hijo, nieto, bisnieto y tataranieto de madrileños, lo que gusta al de la ciudad es la chulería, porque somos muy chulos, pero la chulería con gracia. Lo que tiene Almeida, por eso tiene tanto éxito. Ya. Es chulita, pero con gracia. ¿Vale? Que tú sueltes una chulería, un desplante, pero que lo hagas con gracia. En una ciudad como esta, que lleva siendo capital desde hace 500 años o casi 500 años, que somos mucha gente metidos en muy poco espacio, el humor es una categoría fundamental para sobrevivir. Y siempre lo ha sido. Por eso hasta los clásicos practicaban el humor. Quevedo, Lope, el propio Cervantes, y de siempre, Gómez de la Serna, vayas donde vayas, vas a encontrar a madrileños graciosos, o buscando la gracia, porque es una manera de sobrevivir. El éxito que tenía Esperanza Aguirre era que tenía ese gracejo madrileño. Les daba unos zascas, que se dice ahora, tremendos, pero lo hacía con gracia. No se ponía tremenda. Aquí la intensidad no funciona, eso funciona en provincias, aquí no. El intenso es ridículo. Eso es una cosa bien, qué sé yo, para que lo hagan los nacionalistas catalanes o los vascos o un tío de un pueblo. Pero no, aquí el intenso es básicamente es un ridículo. De hecho, los intensos. Ni en una pandemia. Genio. Esta chica debería ser más ingeniosa. Y si no lo es de natural, buscar a alguien que le invente los ingenios a ella y le pague por ello. Es decir, eso de socialismo o libertad, y perdonadme que os lo digan, y, en fin, creo que tengo bibliografía al respecto, escribiendo el comunismo, y sé bastante más del socialismo que la propia Ayuso, es una gilipollez como un templo. Y cuando tú puedes ir tal cual, vamos a ver qué caricatura nos va a hacer el Wyoming hoy. Bueno, pues voy a interpretarla. No, coño, ríete de ellos. Ríete de ellos. Utiliza el ingenio, que es lo que utiliza el Wyoming, que es otro madrileño, por cierto. Utiliza el ingenio. Estás pidiendo a Ayuso que sea todo joven, guapa, super... No, Miguel Ángel, Ayuso como diría ese de los seres de Andalucía, tiene dinero para hacer una... Un momento, chicos, que es que si no, no se os entiende. Si empezáis a hablar, os ponéis uno encima del otro. Miguel Ángel, comenta, rebate, y luego tú contestas. Tenemos, manejemos los materiales que tenemos. Dices, Almeida, muy bien, sí, y si Almeida fuera más guapo y más alto y tal. Claro, pero no entremos en eso. O sea, dentro de las limitaciones... Yo creo, y es obvio, por otra parte, es obvio que lo de socialismo y libertad no es de ella, de su equipo. Que a ti no te gusta, bueno, estás rompiéndonos un poco lo que estábamos diciendo durante todo el programa. O sea, no, ahora tenemos que reconducirlo todo. Pero vamos, que le veo el punto a lo que dices, ¿no? Creo que eres demasiado estricto, demasiado exigente. Es decir, si en lugar de utilizar este, que está bien, a mí lo del socialismo y libertad me parece efectivo, si lo sabes adornar con gracia, con un poco de cachondeo, con jeta. en una palabra, ¿qué es lo que tenía Esperanza Aguirre? Por eso le fue tan bien durante tantos años. A Esperanza Aguirre se la terminan cargando sus colaboradores que tenían la mano muy larga, no sus propios fallos. Fue popular hasta el último día. Y cuando cae, cae por culpa de los que había elegido, porque como jefa de personal era un desastre absoluto. Y era una, era, encantaba cuando llegaba el día de San Isidro y se vestía de chulapa. Y cuando la venía, qué sé yo, el Jordi Évole a decir algo, le contestaba con una, además le salía de natural a ella. Y esto gustaba, estas cosas gustan. Y es lo que, y es curioso porque Isabel Díaz Ayuso es de Madrid, sabe perfectamente cuáles son las claves aquí de comunicación naturales de la ciudad. Si tú aquí quieres, qué sé yo, ligarte a una chica, ya puedes tener gracia, macho, porque si no estás perdido. Es decir, como vayas en plan intenso, adiós, muy buenas. No consigues. Y Fernando, ¿no piensas que Ayuso a lo mejor está haciendo esto para protegerse con respecto a Vox? Es decir, no, a lo mejor yo creo que en una competición entre Ayuso y Vox, Vox podría haber dicho lo de socialismo o libertad, entonces sí. Ella adelantándose al posible movimiento de Vox dice eso para ya dejarles sin cartas, porque más intensito que eso no te puedes poner. Claro, evidentemente lo hace por eso, igual que el PSOE empezó a imitar cosas podemitas en su momento porque se sentía amenazado por su izquierda. Y empezó con la renta básica y con las gilipolleces de la época, de hace 4 o 5 años, por supuesto. Y Vox tiene ese elemento, caray, Vox viene de donde viene. Es que Santiago Abascal es de Amurrio, coño, donde las cosas no es que se digan con mucha delicadeza y menos con sentido del humor. Ya está. Y entonces esa cara así de mala hostia tal funciona. Aquí no funciona. Simplemente, ¿quieres abrirte paso en esta ciudad? Sentido del humor. Primero, norma número uno y fundamental. Sé gracioso. No, no que estés contando chistes, pero que las cosas las digas con gracia. Los que han tenido éxito, los que han hecho fortuna política en Madrid, lo hemos visto con Esperanza Aguirre, lo estamos viendo con Almeida. El otro día salió un vídeo que era buenísimo. Una estaba señora, ¿no? El alcalde al lado del río. Y le vino una señora, alcalde, no sé qué, no sé cuánto, qué es usted tal. Y le contesta el otro. Bueno, no tendrá usted una hija. Le soltó una madrileñada tan perfecta a la señora que ya ha quedado. Bueno, esa señora le va a votar eternamente. Todos los que le rodeaban y todas las que han visto el vídeo. Eso es lo que le falta a Isabel Díaz Ayuso. Si no lo tiene de natural, que lo contrate, que puede contratarlo. Hay un montón de chavales que saben escribir discursos, que se les ocurren bromas y que se trabaja en ese tema. Pero no, ha estado jugando desde hace un año la carta de la víctima. Y las víctimas, y vivimos en un mundo de víctimas, como bien sabemos, las víctimas están muy bien para exigir reparaciones, para lo que quieras, pero no para ganar elecciones. Las víctimas están muy bien para llorar, pero nada más. Al final uno vota al winner, no a la víctima. Mirad qué poco de víctima va Pedro Sánchez. Vale, yo soy aquí el puto amo. Y entonces, bueno, y lo ve, la Charo lo ve y le vota. Le dice, este tío es el... Pues, ¿tú crees que puede perder, por lo tanto, Ayuso? Estás barajando la posibilidad de que pierda las elecciones. ¿Cómo que si va a perder? No, hombre, yo creo que ganará, supongo. Lo que dice Fer es que el superpolítico sería la fusión entre Almeida y Ayuso, ¿no? Por lo que... Sí, bueno, en Madrid sería, claro, una fusión. Madrid. En resumidas cuentas sería Esperanza Aguirre, por eso ganó tantas veces. De hecho, Esperanza Aguirre sin Granados y sin Ignacio González seguiría ganando las elecciones. Es que estoy convencido que las seguiría ganando. Las de la Comunidad de Madrid. Sería una especie de Angela Merkel a la madrileña porque encajó a la perfección con el este local. Además, en el momento en que llegaban los de fuera también pasaban a votarla porque les parecía una tía graciosa y tal. Si os fijáis a lo largo del último año, Isabel Díaz Ayuso, todo lo que ha ido haciendo es grandes meteduras de pata desde el punto de vista de la imagen, que ha compensado con algunos aciertos desde el punto de vista de las políticas públicas. El ejemplo, el Hospital Isabel Zendal, que ha sido muy útil, el control de la pandemia en Madrid ha sido ejemplar. Tuvimos una primera fase muy dura cuando nos controlaban desde Moncloa. En el momento en que esto queda transferido a la Comunidad de Madrid, la incidencia es más baja que en otras comunidades autónomas. Ha testado a toda la ciudad. Joder, a mí me llamaron 3 veces para meterme un palo por la nariz. La tercera ya fui, claro. Y esto todo fue entre octubre y diciembre. Había colas en los polideportivos, etcétera. Ha tenido también mucho acierto a la hora de no estrangular económicamente a la ciudad. Bueno, la ciudad y sus alrededores, lo que es la comunidad. Bien, pues eso lo ha compaginado con una imagen pública pésima. ¿Os acordáis de aquella sesión de fotos que se hizo que parecía la Dolorosa? Sí, eso fue lamentable. Coño, si es que hasta la Virgen de la Ciudad, que es la Almudena, simpática. Está de buen humor. No es una Virgen dolorosa la nuestra. Es una Virgen guapa, con una cara plácida. No es una Virgen que está de mala hostia. Bien, pues esa sesión de fotos, Dios sabe quién le metió eso en la cabeza. Pero no, claro, estaba... Bueno, es que es un regalo para el Wyoming, todos los días. Y lo va a ser durante la campaña. Claro, pero está tan necesitado, yo creo que está tan necesitado el centro-derecha, sobre todo, porque la derecha y más allá ha encontrado ya su sitio, que es Vox. Pero el centro-derecha o el centro está tan necesitado, que no es de izquierda, está necesitado de una figura que haga algo bien, que probablemente tienes razón, Fernando, comete 3 pifias por cada cosa buena que hace. Ayuso, da igual, pero es que al final hace 4. Mientras que otros, como Casado, después de 20 de Ayuso, él hace 1. Entonces, en primer lugar, el multiplicar las cosas que haces, aunque salga más cosas malas, cosas buenas, te compensa, porque la gente necesita a alguien que haga algo, que manifieste posiciones rotundas, que acierte en políticas concretas, como tú mismo has reconocido, el Zendal, entonces sí, es verdad, si todo lo que dices es verdad, yo mismo lo había olvidado, pero ¿por qué lo olvido? Por eso, porque como está uno tan necesitado de ver a alguien que sale del PSOE State of Mind, que cuando sale, pues se queda solo con lo bueno, es un fenómeno psicológico de lo más famoso, es un sesgo, sí, pero funcionamos así. Entonces, dentro de lo que cabe, sí, yo creo que lo haga algo, a lo mejor sí, lo hace pensando en estas cosas de psicología profunda, pero a lo mejor simplemente lo hace pues porque es una chica con ganas, que tiene muy claro lo que hay que hacer, que es verdad que tiene sus defectos y falla, pero está ahí dando el callo. Muy trabajadora. Esto, por ejemplo, en este artículo de reconciliación, un poco que ha escrito Cayetana Álvarez de Toledo después de hablar con Ayuso, a ver, valora muchísimo esto. Trabajadora, trabajadora, trabajadora. Es un poco esto que estaba diciendo yo, conectando con lo que tú dices. Entonces, ¿y hasta qué punto no está mal? O sea, para empezar, además, en una política joven como persona y como política, ¿no? No está mal que trabajemos mucho. Todo esto, ya sé que suena un poco a MBA cutre o MBA de estos que hacen los de Ciudadanos, ¿no? Y estos mensajes de inténtalo, o sea, pues mejor intentarlo que fracasar y tal. Pero no es verdad que es un poco esto, ¿no? Mejor fallar varias veces y acertar una que quedarte quieto, tal como está hoy España. Y la gente yo creo que eso lo valora. Bueno, sí, vamos a ver. Hay una cosa que... Y hay que reconocérselo al equipo de Ayuso, y es que les ha plantado cara, no de la manera más hábil, pero les ha plantado cara. A ver, estos tipos funcionan al estilo más puro y auténtico de la mafia. Me explico. No sé si habéis visto Casino, de Martin Scorsese. Buenísima. Sí. Hay un momento en el que Joe Pesci le dice, bueno, si a mí este tío me viene con un cuchillo, yo vuelvo con una pistola. Si este tío me viene con una pistola, yo vuelvo con un arma automática. Si me viene con una automática, yo voy con una metralleta. Bien, esto el equipo de Ayuso lo entendió. Estos tipos funcionan de la misma manera que los mafiosos de Las Vegas en casino. Entonces, si me vienen con un palo, yo vuelvo con un cuchillo. Si me vienen con el cuchillo, yo con una pistola y así. Claro, hay maneras y maneras de llegar con el cuchillo. Y no debes olvidar la idiosincrasia natural del lugar. Y que al final lo que se premia es el ingenio. Por eso a Almeida no saben por dónde agarrarle y el cabrón se ha convertido en algo esférico. No hay por dónde cogerle. Porque es gracioso, porque es ingenioso, porque lo ha de venir. Porque antes de salir y tener un exabrupto se lo piensa 2 veces. Joder, ¿tú crees que yo estoy en el PSOE State of Mind? No precisamente. Pero nunca estoy de mala hostia. Al contrario. Siempre estoy de buen humor o procuro estarlo y si alguien me ataca, me la envaino. Y respondo, que si eso me tomo mi tiempo, y respondo con ingenio. La cuestión, y vamos, espero, esto evidentemente no le va a llegar al equipo de Díaz Ayuso porque viven en su puto búnker, pero si le llegase, aunque fuese simplemente un eco, que se replantee en eso, menos intensidades y más ingenio. Porque al final nos han montado tal dictadura que lo único que nos queda es el sentido del humor. Y el sentido, contra el sentido del humor no pueden. Porque si tú haces un chiste, tienes que responder con un chiste. Si respondes con un insulto, has perdido. Y esto es una cosa... Sí, perdona, sigue, perdona. No, dime. ¿No piensas, por ejemplo, la contestación, fíjate, del nivel intensito alto, como lo calificas tú, que me gusta mucho, de socialismo, libertad? Fíjate, cuando se ha presentado Pablo Iglesias hoy, ella ha dicho, los españoles tendrán que agradecerme a mí que haya sacado a Pablo Iglesias de la Moncloa. Esa está yo, por bien. Ejemplo, ese comentario yo lo he visto bien. Esa es una madrileñada. Eso. Perfecta, esa es muy buena. Porque además le deja que, ¿qué decimos? Claro, si es que ha sido gracioso. Claro. Ya está. Esa ha sido buena. No sé si se le ha ocurrido a ella o se le ha ocurrido a algún asesor, pero esa es buena. Y esa ya no hay por dónde agarrarla. De hecho, si os fijáis, ha habido una suerte en esto, y es que la izquierda se ha puesto intensa, cosa que se le da muy bien. Y han empezado ya a decir, o fascismo, no sé qué, o tal o cual, o libertad. Bien, bueno, han reaccionado como han reaccionado. Pero no les subestiméis. En esto son buenos. Son buenísimos. ¿Qué cojones? Son los mejores. Queda un mes y medio de campaña. Esto va a ser la campaña más larga de toda la historia de Madrid. Esperad el rearme, que veo a todo el mundo cantando victoria. Sí, sí, sí, total. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo que eso que has dicho. Además, yo me acuerdo. Que las elecciones no son el próximo domingo, que son el 4 de mayo, coño. Sí, y además hay un detalle muy importante de estas elecciones que nos olvidamos, porque estamos en mitad de una pandemia y que la incidencia acumulada de hoy no sabemos cuál va a ser la del 4 de mayo, ni vamos a saber cuánta gente va a estar hospitalizada, ni cuánta gente va a estar en una cama UCI. O sea, aquí estoy totalmente de acuerdo contigo, esa euforia que están teniendo las primeras horas de ya casi cantando victoria, como ya hasta ya hemos ganado, ya haciendo chascarrillos y jiji jaja, y riéndonos de la izquierda, y ahora mira Iglesias, a ver si consigue superar el 5, 50, bueno, 48 días, y no solo son 48 días, con la maquinaria del fango puesta en marcha todo el santo día 24 horas. O sea, que es que yo no sé, estas cosas de, bueno, la derecha española, que siempre ha sido así de tonta, pero vamos, es que no es nada sorprendente, pero esa ilusión de ya está, esto ya está hecho y ya gobernamos, pues hombre, tiene usted 48 días de una campaña que va a ser brutal porque en Madrid está en juego algo mucho más. No sé vosotros si creéis que en el caso de según el resultado de las elecciones también vamos a ver quizás un adelanto electoral en elecciones generales, que eso es algo que se ha empezado a comentar hoy. Tendría que ser en función de qué resultado. Sí, supongamos que Ayuso revalida, ya sea en solitario o con el apoyo de Vox. Pues entonces creo que claramente no conviene mover la cosa. A ver, yo comprendo lo que decís, pero yo creo que un poquito de alegrías de vez en cuando vienen bien, ¿no? Una vez al año, semel in anno, licet in sanire, decía San Agustín, ¿no? Que era un santo y un señor muy, muy respetuoso. Al menos una vez en la vida viene bien, pues eso suele ser el carnaval, pues el carnaval de este año no lo hemos celebrado, pues que sea ahora. Un poquito de entusiasmo viene bien por esto, porque a menudo pues lo que hemos criticado a la derecha está cabizbaja, alicaída. Es verdad que, yo soy el primero que soy tremendamente cauto, es decir, yo creo que hay una probabilidad 45-55 de que 45 de que gane la izquierda. O sea, no sería la sorpresa del año, del siglo, desde luego que no hay del año, probablemente tampoco. O sea, es posible, sí, claro, porque por lo que estabas diciendo tú, Jano, tiene una cantidad de recursos impresionante, porque veamos lo que ha pasado con Trump y también con la pandemia, ¿no? O sea, de repente se te junta ahí, no sabes exactamente cómo se lo va a tomar la gente, es una situación inédita, pues efectivamente puede pasar cualquier cosa con unas elecciones en medio de una pandemia y varios factores más. Entonces, por ejemplo, eso, que Ciudadanos no entre, pero se quede con el 4,90, con lo cual te ha quitado un montón de votos, pero que se han ido a la nada. Etcétera, etcétera. Pueden pasar mil cosas. Pero bueno, no sé, en principio, respecto a hace dos semanas o una semana incluso, el panorama, como decíamos un poco al principio, es el siguiente. Hasta ahora la derecha iba presentándose en grupos de tres, en un grupo de tres. Eso era demasiado, eso era perdedor. Eso al final no tenía ningún sentido. Y parece que ese panorama se despeja. Entonces yo incluso si se pierde Madrid, que lo consideraré una catástrofe, aún así veré una lucecita de esperanza si en el presente, porque se pierde, a veces las derrotas son lo que más estimula los cambios, pues empieza a moverse ahí la cosa y conseguimos pues dos partidos fuertes. Cayetana hoy, en otra charla que he tenido también telemática, ella defendía que tenía que haber una reunificación total, ¿no? Ella es más ambiciosa, yo no. Yo ya he explicado que me parece incluso útil que haya dos. Y no tres, o sea, ¿dónde vamos? Es como si Más País tuviera futuro a nivel de toda España y arrancar a votos, pues también a la izquierda eso le perjudicaría muchísimo. Los dos grandes en la izquierda son Podemos y PSOE. No tiene sentido que la derecha, el centro-derecha, haya tres. Fer, estás muteado. Me desmuteo. Oye, Miguel Ángel, tú piensas que con lo demás país podría haber sido peor. Podrían haberlo llamado Más Estado. O mejor aún, Más Estado Español, lo que lo hubieran llamado. Seguro que la sugerencia, seguro que la tenían. Sí. No, yo creo que si ponen Más Estado Español, hay gente que vota a favor. ¿Cómo se llama el partido? Más Estado Español. O mejor todavía, Más Este País. Pero, por cierto, también bastante franquista, ¿no? Porque como era un reino, pero no se podía llamar reino porque era muy evidente que no estaba el rey, pues ¿cómo llamamos a la cosa? Y al final, pues, Estado, sí, efectivamente. El Estado, pues el Estado, Estado, Estado. Sí, y por otra parte no les disgustaba lo de que el Estado fuera fuerte y consistente, claro, claro. Vamos a aprovechar que nos deja aquí Academia Play, que nos dice, hablad de Aguado y del centro centrado, moderado y destilado. Lo iba a sugerir yo, ¿eh? Lo iba a sugerir yo. Lo que pasa es que le estamos dando tan por muerto que me daba como casi un pudor que no lo remover ahí. Pero a mí me gustaría también que habláramos un poquito de Ciudadanos. Sí, pues hablad un poco. Yo, mi opinión es muy clara y es que va a desaparecer, que se está desintegrando y que ahora veremos muchos que se acoplan al Partido Popular. Bueno, aquí se quedarán ahí hasta el final arrimadas y compañía, porque no tiene a dónde ir. Pero bueno, hemos visto la dimisión de Toni Cantó, que luego salía el Mundo Val. La verdad es que le ha atizado bastante a Toni Cantó el Mundo Val, a mí me ha sorprendido. Y yo veo, bueno, Ciudadanos, Ignacio Aguado, yo tengo dos ilusiones en estas elecciones. Que vuelva a gobernar el centro-derecha, la derecha, como lo quieran llamar, y que Ignacio Aguado se vaya a su casa. No sé vosotros cómo lo veis. Yo el otro día se me ocurrió preguntar en Twitter, ¿pero a alguien le cae bien Ignacio Aguado? Lo hice en un rato entre clase y clase así porque no se me ocurría nada. De repente he recibido como 1000 respuestas, 1000 faps. Realmente, la verdad es que el pobre hombre, yo no sé cómo ha conseguido llegar. Es un mérito, ¿no? Llegar con esas antipatías a tan alta en política. Pero, por cierto, ¿podrías decirnos, Jano, qué ha dicho Edmundo Val? ¿Qué se puede decir de un tipo como Toni Cantó, que ha estado ahí dando el fallo? Edmundo Val lo que ha dicho, porque bueno, Toni se ha ido y ha explicado sus motivos. Edmundo Val decía que esos motivos que ha dado luego a la prensa no los había dado en la reunión. Y que en realidad venía ya con todo orquestado para montar el número, básicamente. Y luego cuando le ha preguntado, ¿usted está insinuando que se va a marchar al Partido Popular? Ha dicho claro y en botella. Algo así, una frase, no sé si ha dicho claro en botella o una frase similar. Pero vamos, que lo del Mundo Val a mí una gran decepción, ¿eh? Porque el Mundo Val no viene de la política, no era un tipo... Bueno, y lo de Arrimadas desde luego la decepción número uno. Pero lo del Mundo Val también me ha sorprendido. Entonces, bueno, no sé cómo veis vosotros Ciudadanos. Y de verdad que es que deseo que desaparezca, primero porque tú comentabas, que estoy totalmente de acuerdo contigo, Miguel Ángel, que está bien que esté el PP... Y Vox. Eso de integrar, yo a lo mejor hace un año o año y medio sí que era más de esa línea, ¿no? De un España suma y tal. Luego es verdad que cuando ves los resultados, porque es verdad que Vox nos había presentado a las generales, apuntaba maneras a tener buen resultado, y empiezas a diseccionar los sitios, es un poco Vox está comiéndole la tostada a la izquierda en muchas zonas, ¿no? Entonces, nos beneficia. Nos beneficia que esté el PP y nos beneficia que esté Vox, apretando al PP sobre todo. Bueno, comentando de Ciudadanos que me enrolle, macho. Bueno, yo a mí el Mundo Val, ¿me recuerdas? Tú has estado en Ciudad, tú estuviste en UPyD, ¿no, Quintana? Sí, sí, sí, sí, sí. ¿Y de hecho, has estado? También. Es que el puto politiqueo, macho, te mata el puto politiqueo. A ver, aclaro, aunque no quisiera prolongarme porque intento sintetizar al máximo. En el año 2006, mejor dicho 2005, surge un manifiesto de un montón de intelectuales, de 15 concretamente, Arcadi Espada, Ovejero, Barbat, etcétera, etcétera. Resulta que Boadella, varios de los que firman ese manifiesto son de las personas que yo leo desde hace un par de lustros probablemente, o sí, desde principios de los 90, ¿no? Cuando empezaba a ser universitario y me doy cuenta de que vivo en un país con un problema grave, que es los nacionalismos, ¿no? Y fíjate que estábamos en los 90, estábamos entrando en los 90, que iban a ser como bastante plácidos, pero es obvio que ese problema todavía estaba enquistado y ya empezaba a supurar, lo que pasa es que algunos lo querrían ver y otros no. Entonces, a la gente a la que leo, para resolver esto, Iván Tuau, por ejemplo, que también estaba entre los 15, suelen ser gente que ese año, en 2015, publican un manifiesto proponiendo un nuevo partido político. Oye, pues me interesa bastante. Y empiezo a... Yo en aquella época vivía en Madrid. Empiezo a ir a grupos y tal. Y un buen día me voy a una manifestación en contra del terrorismo, en la cual está, fíjate, Germán Terch, que ahora... Pero en aquel momento todavía estaba en el país, ¿vale? Era un socialdemócrata convencional que desde el país... Pero al que yo conocía porque había venido a la Universidad de Salamanca, de Pontificia de Salamanca, a dar una conferencia y nos habíamos caído bien. Ya había empezado Zapatero y los dos teníamos críticas ya contra Zapatero, nos habíamos caído bien. Le veo en la manifestación y me dice, ven para acá. Y me lleva a un hotel donde están reunidos pues todos, un montón de gente también de la lucha antinacionalista. Y Germán Terch, como me había visto simpatizar con la idea de la creación de un nuevo partido político, me presenta ante toda esta gente, Rosa Díez, Maite Pagán, Zartundúa, un montón de toda esta gente, sobre todo vascos, ¿no? Como él, me presenta como Miguel Ángel, que es de Ciudadanos. Yo no era todavía, pero de repente veo que he sido presentado ante un montón de gente que desde hace tiempo admiro como el de Ciudadanos. Entonces, para no haber sido presentado con una mentira, vuelvo a casa y me inscribo en Ciudadanos. Es totalmente real. Pero por otra parte, obviamente, lo que simpatizaba, porque estaban esos 15 intelectuales y tal, entonces me apunto ahí. en el 2000, esto ya es cuando ya se había fundado Ciudadanos, año siguiente, 2006. Estoy ahí desde el 2006 al 2007. En 2007 surgió UPyD y UPyD parecía que era como Ciudadanos, pero para toda España, porque claro, estaba en Ciudadanos, en una agrupación en Salamanca, que nos presentamos ahí al ayuntamiento, solamente hubo dos ciudades fuera de Cataluña donde nos presentamos, que eran Alicante y Salamanca. Nos reunimos ahí una serie de colgados, pues entre estudiantes y profesores que leíamos a esta gente, nos habíamos flipado con un partido de intelectuales y hasta nos dejaron presentarnos al ayuntamiento. Pero bueno, era una cosa muy rara, muy bonita, pero muy rara. Cuando surge UPyD decimos, vale, este es el partido que va en serio ya. Este es el partido para lo mismo, porque era lo mismo, Sabater en vez de Arcadi, pero vaya, era pero el partido para toda España. Entonces ahí pasé a UPyD y en UPyD estuve hasta el 2015, efectivamente, conocí perfectamente esta disolución, conozco perfectamente estos fenómenos de los partidos que se hunden. A mí me hace mucha gracia, bueno, es que os podría contar anécdotas, o sea, yo toda la gente que sale ahora diciendo qué barbaridad, qué Hervías se va, bueno, la mitad de los que han salido diciendo esto, dentro de unos meses van a estar en el PP o en el PSOE, pero sin ningún complejo, pero es alucinante, o sea, seguid a algunos cuantos como muestra, es alucinante, o sea, yo recuerdo haber estado en el año ya 2015 en un acto pidiendo la unión entre UPyD y Ciudadanos, cuando ya se veía que UPyD fracasaba, yo pidiendo la unión. Me viene un candidato aquí de una población cercana a Valladolid, todo enfadado, ¿cómo puedes decir esto en contra de la dirección del partido y tal y cual y cual? Este hombre, un mes después, se presentó de candidato de Ciudadanos por su pueblo, o sea, sin ningún complejo, o sea, es decir, a ver, es lo que tú decías también, comparándolo, Fernando, con la vida de los profesionales. La política para mucha gente es una profesión, entonces, según una empresa, pues te vas a otra parecida. Y yo hasta cierto punto lo entiendo, porque los partidos tampoco son religiones, ni tienen que ser como una cosa así, que la traicionas. Bueno, es que ya ni las relaciones interpersonales son ya, es muy grave la traición o la fidelidad como para hacerlo la relación con los partidos. Pero pues, sobre todo, apuntemos esto para rebajar la fe en los pronunciamientos. Hombre, Edmundo Val y Arrimadas ya se han aplicado demasiado, pero tampoco firmo en ningún lugar que estos no acaben en el PSOE, por ejemplo, por llevar la contraria. Si la mayoría se van ahora al PSOE, pues yo... Bueno. Es más, en UPyD, en julio del 2015, se monta un congreso para elegir nuevo líder. Irene Lozano queda a 50 votos de ser la nueva líder de UPyD, por lo tanto no lo es, pero está a puntito de ser la nueva líder de UPyD. Y dos meses después se presenta con el PSOE. Y esta es la que la ha escrito Miguel Ángel, esta es la que la ha hecho de negra en el libro de Sánchez, ¿no? También Irene Lozano. Sí, bueno, la trayectoria de Irene Lozano es apasionante. Sí. Bueno, ya son este fenómeno de dos meses. Entonces, querías dirigir un partido que se iba a enfrentar al PSOE, pero ahora estás en el PSOE. Sí, bueno, yo, esos casos son exagerados. No estoy defendiendo a Irene Lozano, no estoy defendiendo al concejal este que el hombre. Bueno, a veces sí, porque no puedo hombre. Sí, no, de verdad, no le tengo, aunque me echáis la bronca. Luego se lo dije a un compañero suyo, pero ¿por qué me echasteis aquí la bronca? Es verdad que te la echamos. Sí, claro que está. Se me había olvidado. Bueno, Jano. Dime, Fer. Acabo de ver el mensaje de la noche. Lo he visto aquí. A ver, dime cuál. Dice Francisco Ignacio Sánchez Menacho, en mayúsculas. Eso está mal, ¿eh, Francisco? Hay que poner las cosas en minúsculas. ¿Dónde está? Echenique fue amamantado por una vicuña macho en la Patagonia. ¿Eso dónde está? Eso no lo he visto. Me he descojonado cuando lo he visto. No lo he visto, es que se me escapa. Espero, Quintana, que ahora no vuelvas a quedar seducido por los cantos de sirena de toda esta chusma. Tú vales mucho más. ¿A qué te refieres? La política es el mal, ¿vale? No. Yo, a ver. Nunca más. A ver, si no me hubiera metido en estas cosas, yo sería un profesor universitario todo el día mirando con a quién caerle bien en la universidad, a quién más. Estoy seguro de que hubiera sido una persona muchísimo peor a día de hoy. Aprendí un montón, conocí un montón de gente, como conocí a la gente en general con cosas como esta, o sea, conocí mucho de la humanidad, cómo es la humanidad. Conseguí grandes amigos, de mis mejores amigos actuales. Bueno, es que, de hecho, mis cuatro mejores amigos, los cuatro los conocí en ese tipo de avatares. O sea, que realmente lo que pasa es que también tengo clarísimo que fue una etapa genial, maravillosa, pero ya pasada. A partir de 2015, ahora me lo estoy pasando mucho mejor desde fuera. Vamos. Yo disfruto cuando se van los partidos a tomar por culo, si os soy sincero. Porque como les tengo tanta manía, y además es personal, cuando les veo, ver cómo... Esta gentucilla ve cómo no va a poder pagar la hipoteca. Claro, pensad un tío que se ha metido a la política. un tío cuya que no es que quiera ser pianista ni quiera aprender una cosa, qué sé yo, física orgánica, no, quiere ser político. Quiere decirle a los demás lo que tienen que hacer, ¿vale? Eso es querer ser político. Es ser un jodido psicópata, ¿vale? De tal manera que cuando yo les veo... En Ciudadanos y en UPyD queríamos regenerar. Idea de la que estoy totalmente en contra. O sea, tengo montones de argumentos en contra de la idea de regeneración, pero no los tenía en aquel momento. Entre otros casos, no los tenía porque lo he escrito hace poco. El libro en el que más aprendí de la idiotez que es pretender regenerar, es un libro que se escribió en 2015, precisamente, por José María Marcos, Sueño y destrucción de España, los nacionalismos españoles, que hace un repaso de los dos últimos siglos con hincapié en los regeneracionistas, pues que a mí ya, evidentemente, me aleja de cualquier tipo de tentación de ese tipo. Pero bueno, yo no soy, ya veis que incluso aprecio al concejal que me echó la bronca. O sea, yo no soy tan cruel como tú, pero yo creo que gente que si se dedica a eso, porque hay alguien que se tiene que dedicar, pues yo entiendo que si luego no puede pagar la hipoteca lo pase mal y no encuentro placer. Sí que encuentro placer en ver esas doble cara, el tipo que va de súper virtuoso y súper fiel y luego de repente pues es el más traidorzuelo de todos, porque bueno, pues eso me ayuda a entender la naturaleza humana. Y además, fijaros, cuando tienen poder, los chulos que van con sus trajes de alpaca, todo huecos, creyéndose los putos masters del universo, y luego cuando las cosas les van mal, que no acierta, que lo tienen así, cerrado, ¿no? Y eso es un disfrute, es decir, ver a un tipo... A ver, piensa en Arrimadas, por ejemplo, y Arrimadas es una recién llegada, ¿eh? Y aprovecha la pregunta que ha dejado aquí, que obligan a Arrimadas a aguantar, para dar tiempo a recolocarse a todos los Ciudadanos, que es lo que decía Miguel Ángel. ¿Tú crees que eso es así? Yo por cierto, Jano, perdona que te interrumpa. Es muy buena pregunta. Dime, Álvaro. Me tengo que salir ya, perdonadme, que tengo que madrugar mañana a la hostia, no soy comunista. Y... Tienes que trabajar y levantar el país, lo que queda del país. ¿Por qué tienes que madrugar, Álvaro? ¿Qué? ¿Por qué tienes que madrugar? A un despacho de abogado, Fernando, a levantar España. Vale, bien. A levantar España, a levantar España. No, a levantar Alicante, en todo caso, macho, que tú estás a levantar Alicante. Alicante. ¿No? Ya está dando muchos datos de mi vida, igual me persiguen mañana. Todo el mundo sabe que eres de Alicante, joder. ¿Ves? Pues sale, Álvaro. Buena nit. Venga, muchas gracias a todos. Hasta luego. Hasta luego, Álvaro. Comenta, Ferni, lo de Arrimadas. No, fijaos, Arrimadas era una mujer, por lo que yo he leído, yo no la conozco, pero que trabajaba en una pyme de administrativilla, y claro, de pronto ha probado esto. Ayer se lo decía una amiga, le decía, claro, es que tú piensas que esto es como el tigre, que una vez ha probado la carne humana ya no quiere probar otra cosa. Claro, estos tíos que son unos tristes, que viven una vida normal, no les es suficiente y de pronto llegan y se encuentran con coches oficiales, despachos, tíos que le traen el café, se sienten poderosos, son yonkis ya de esto. Sí, sí, correcto. Además está... ¿Cuál? La similitud entre el poder y una droga, bueno, o sea, mega tratada. Ahí está. Claro, ver cómo se desengancha esta chusma del poder, que el poder lo ejercen a nuestra costa y con nuestro dinero. Pues es un placer siempre, caray, ver cómo se van a freír puñetas. Ya sé que luego vienen otros y tal y cual, pero eso no nos quita el disfrute de ver cómo se les va deshaciendo todo en lo que se habían montado. Yo conozco al tipo que afilió a Arrimadas en Cataluña, porque es de su pueblo, era diputado, de hecho, de diputado regional, y ahora está fuera, de hecho, ¿no? De Ciudadanos, porque se presentó la candidatura opuesta a ella, ¿no? Sí, a ver, yo también debo decir que es que mi experiencia política fue como muy diletante, ¿no? Diletante además en el sentido literal, ¿no? De diletare, delectar, de gustar y ya está. Pero es verdad, sobre todo porque me gustaba mi vida, a diferencia de lo que estás diciendo, entonces no quería cambiarla demasiado, sobre todo ponerme ahí a... Yo creo que los políticos trabajan mucho, o al menos para mis estándares de lo que es trabajar, estar todo el día ahí, que sea esta inauguración, encima tonterías, una inauguración, que sea escuchar una comisión de no sé qué, que sea tal, bueno, pues nunca me atrajo especialmente y estaba simplemente pues mirando y viendo. Pero efectivamente, esta gente que de repente... Eso también fue un fenómeno, o sea, de repente hay gente que se transforma, de verdad, me gustaría que la gente lo viviera durante al menos 6 meses, que se metiera en un partido y viera como le das a alguien una candidatura de UPyD, que era un partido que no iba a salir, por Salamanca, o sea, que era un sitio así donde si no iba a salir, por lo menos todavía por Salamanca, y de repente ya estaban como transformados. O sea, y eran solo candidatos, imagínate si estos llegan a tener cargos. O sea, era una cosa... Hacían cosas, ya, o sea, tenías que ponerlos en los carteles, que si no conocían a Rosa Díez la conocían un poco, pero al otro no. De hecho, a Rosa Díez era muy gracioso, porque en las elecciones del 2008 íbamos por ahí y decíamos, señora, vote a este partido nuevo, que es un partido de Rosa Díez, y una señora nos dice, anda, mira, Rosa Díez, ¿dónde ha acabado? En Salamanca, ¿no? O sea, que se había ido al País Vasco. O sea, pero yo ahí, de verdad, que conocí una faceta del ser humano que mira que son fastidiados ámbitos como la universidad, como la empresa, como en general, incluso una comunidad de vecinos, ¿no? La comunidad de vecinos se parece un poco, porque tiene la cosa esta del poder también, de la política. Pero la política es una parte del ser humano, efectivamente, que solo se puede entender empezando por ahí, por lo que estás diciendo tú, Fernando, es una droga. Entonces, vas a ver los transformados, vas a ver hombres locos, vas a ver gente que cuando llega la noche, ¡fum! Los más inesperados se transforman. Pero bueno, alguien lo tiene que hacer. Yo no soy tan anarca como tú. O sea, al final... Claro, alguien tiene que hacerlo, ¿no? Sí, evidentemente, claro. Alguien tiene que traficar con droga, alguien tiene que vender armas, hay un buen libro de Walter Block que se llama Defendiendo lo Indefendible, y el tío se pone a defender a esta gente, ¿no? Pues yo hubiera metido a los políticos, y alguien tiene que hacer esto, evidentemente. Pero a lo mejor es lo campanudos que se ponen, no, lo hacemos por vosotros, ¿qué vais a hacerlo por nosotros, desgraciados? Lo hacéis por vosotros. Por vivir a nuestra costa. Pero eso es la naturaleza humana, ¿no? Yo creo, un poco, o sea, está claro. No quiero vivir a costa de nadie, macho, nunca lo he hecho, ni quiero decirle a nadie lo que tiene que hacer. Pero me refiero, obviamente, un político, su interés personal primero, y luego la patria. Y mira, por ejemplo, Franco, ¿no? Que todo el mundo... ¡Ay, Franco! Fermín, Franco, por ejemplo, primero era... Además, tú lo sabes muy bien. La póliza de vida asegurada, la familia Francia y luego ya la patria. Y como el todos los generales. Luego se metió a político. Pero una época, Miguel Ángel se acordará que les dio por decir aquello de transformar la realidad, ¿te acuerdas? Era muy de la derecha, muy del PP, muy pepero. De no, estamos aquí para transformar la realidad. Lo único que transformaban era su puta realidad. Se compraban un coche nuevo, una casa nueva, se paseaban por los mejores restaurantes de Madrid. Eso, claro, si vuestra realidad la habéis transformado el carajo, porque erais unos muertos de hambre. Y esto es así. Claro, que tiene que existir, sin duda, que tiene que existir. Ahora, habría que reducirlo al mínimo imprescindible, ¿vale? Muy profesionalizado y muy poquita cosa, pero tipo Suiza, ¿vale? Pero que hubiera muy poquitos políticos, los justitos y necesarios, el Congreso, los diputados y poquito más. Bien, las cámaras regionales y para de contar. Podemos asumirlo, ese coste. Pero que no tuviesen prestigio. Es decir, que el trabajo de político tuviese un estigma. Yo vengo diciéndolo años. Es un trabajo infame y, por lo tanto, tiene que tener estigma, que va dirigido a lo peor de cada casa. Ya, porque entonces irían todavía peores. O sea, sí, ya son malos, ya están los peores, Miguel Ángel. ¿Alguien bueno se va a meter en eso? Tú entraste y saliste cagando leches. No, a ver, estuve al final 7 a 8 años entre los dos. Lo digo y me lo pasaba genial. A ver, y hay gente... Yo creo que el principal problema no son los partidos, son la gente que adora a los partidos o a los políticos. O sea, hay gente que realmente... Y ahí sí que me siento... Yo puedo entender, de verdad, lo siento, pero yo puedo entender al señor que es concejal de un sitio o es diputado y quiere mantener su hipoteca. Le puedo entender, no es lo que yo haría, pero el tipo que sin que le vaya ni le venga, está simplemente delante de su Twitter o de su televisión, porque esto ya viene de tiempo, y adora a un líder, adora a un partido, se traga todas las excusas. Ahora Ciudadanos que está dando un montón de excusas absurdas para los suyos. El típico que tiene en Twitter que se las ha tragado, las ha interiorizado y se siente realizado vomitándolas otra vez. O sea, primero es una cosa como muy fisiológica, ¿no? Se las traga, te las vomita sin ninguna elaboración propia. O sea, yo eso sí que me cuesta entenderlo. O sea, ¿qué tipo de vida tienes que tener? Bueno, lo entiendo como sustitución de la religión, lo que han sido las ideologías en gran parte desde el siglo XIX, ¿no? O sea, cosas que dan sentido a la vida. La religión te prometía un paraíso en otro mundo y las ideologías te lo prometen en este, o muchas de ellas. El liberalismo no, somos más escépticos a menudo, ¿no? El conservadurismo también somos más. Bueno, pero otras muchas te proponen esos mundos maravillosos y la gente le embarga y da sentido a su vida. A mí esos son los que hacen que luego el político se lo crea, porque claro, es el líder, es el santo, es el Dios, es el Mesías. Gracias a esos. Y es el que hace que se lo crea, es el que hace que a su vez exija luego esa pleitesía a los que nos la damos y se sienta muy rarito. Rosa Díez, yo en UPyD nunca tuve el cargo externo, pero siempre tuve cargo interno, en una especie de, como si dijéramos, la cámara parlamentaria, ¿no? O sea, estaba en la ejecutiva y luego estábamos los que lo controlábamos. Todo lo que se dejaba controlar Rosa Díez, que era bien poco. Pero cuando yo salía en esa cámara, éramos 100 y pico personas, cuando yo salía a hablar, Rosa Díez en las últimas etapas, como yo siempre salía a criticar, también me lo pasaba genial, claro, diciendo, esto... Y se salía de la sala, ¿no? Además, que se la viera mucho que se salía, ¿no? Se levantaba, se iba a un punto de rechazo. O sea, que se la viera ella que me rechazaba para que los demás vieran el rechazo y también me rechazaran a mí. O sea, una serie de juegos psicológicos absurdos. Sobre todo porque está esperando que los demás le hagan caso. O sea, en esta lista. Son reptiles. Son reptiles y como pues... saben que mirarlos, como si estuvieran en un terrario. No generan la más mínima empatía. Bueno, de hecho, cuando sufren hasta me alegro. Cuando lo pasan mal, cuando se quedan sin trabajo, cuando se quedan sin escaño. Pero según esto, Fernando, al final no puedes diferenciar entre un Pablo Iglesias y una Ayuso. Si todos son tan así, tan terribles. Bueno, sí, que Pablo Iglesias me va a quitar más dinero, básicamente, y me va a tocar más las narices. Esa es la única diferencia. En esencia, lo que es a nivel humano es lo mismo. Yo no soy de esa línea de Fer. Sí. Coincidiría contigo en el 95% de los casos. Es verdad que es un porcentaje, pero luego también haría una diferenciación entre lo que es la política nacional y la política, a lo mejor, de un pueblo. Los partidos políticos los mantienen esencialmente ingenuos, tontos útiles y demás, que están en los militantes, el flipado, sí. El que va a los mítines, el no sé qué, el que paga puntualmente la tal. Bueno, los hay que no son tan ingenuos, que esperan alguna vez enchufarse. Pero por regla general, ingenuos y tontos útiles. Yo entonces era de los ingenuos, porque yo no esperaba meterme, ya he dicho, que yo estaba allí como un antropólogo. O sea, que yo soy de los otros, de los ingenuos. Bueno, por encima de eso están los profesionales. El tipo que sabe, el cargo, el que quiere, el que vaya a hacer de eso su medio de vida. Bien, como no todos los partidos pueden ser iguales, los hay que defienden ideas directamente dañinas y nocivas, caso de Podemos, que básicamente consiste en tener a media sociedad viviendo a costa de la otra media, y otros que las ideas no son tan dañinas y tan nocivas, pero en esencia están formados por el mismo tipo de profesionales de la política. ¿Nunca os habéis preguntado por qué cuando un tipo de cierto nivel llega a la política termina saliendo? ¿No os habéis preguntado por qué los primeros en salir de Ciudadanos fueron gente como Marcos de Quinto? ¿O como Juan Carlos Girauta? ¿No os lo habéis preguntado? En cuanto vieron qué tal, fuera. Pies para que os quiero. No os necesito. Yo no estoy en esto. Para mí esto era un poco un entretenimiento y tal, idealismo y no sé qué. ¿Quién está ahí? El tal Edmundo Val, ese que no sé ni quién es. No, Edmundo Val hay que decir que es otra... Es decir, yo creo que era un tipo competente antes de que empezara todo esto, o hasta antes de, sobre todo, de que empezara el arrimadismo. O sea, se ha montado una cosa rara en Ciudadanos, ahí muy autoritario, por las arrimadas. Y también, evidentemente, perdón por echarle la culpa siempre de todo lo mismo, pero dentro del torbellino del espesor state of mind. O sea, de repente el Ciudadanos ha dicho, ay, Dios mío, que estamos... ¿Por qué hemos sido castigados por los dioses con solo 12 o 10 diputados, los que tenga ahora? ¿Por qué? Ah, porque nos alejamos demasiado del PSOE. Claro, claro, ¿a quién se le ocurre? Ya dijeron los profetas de la antigüedad, no debes irte demasiado lejos. Vuelve, retorna a la patria, PSOE, state of mind. Entonces han empezado ese camino de vuelta. Y Edmundo Val, que escribía, por ejemplo, un artículo muy bueno sobre los problemas jurídicos de la eutanasia hace un tiempo, de la ley de eutanasia hace un tiempo, luego vota, en este camino de pedirse perdón y fustigarse, vota a favor de la, sin ninguna enmienda íntegra, de la ley de eutanasia del PSOE, que él mismo, basta leer su propio artículo para ver los problemas que tenía. Entonces, es efectivamente, entran en estos torbellinos, hay gente que entra aquí, y son profesionales o no, el mundo mal, pues ser un abogado del Estado, pues parece que respetable y tal. Arrimadas, es verdad, que viene de otro contexto. Da igual, más arriba, más abajo hay gente que se mete con esta droga, como pasa con las drogas, la coca al final afecta a toda gente de cualquier estrato social, y les... Pero bueno, para eso está la democracia también, dentro de lo que cabe. No me voy a poner ahora aquí pro-democrático ni centro-centrado, así, bonita y tal, pero hombre, dentro de lo que cabe, pues parece que la democracia, pues sí que hay posibilidades de ponerles zancadillas. Bueno, pero lo tengo delante, Miguel Ángel. Edmundo Val, francés, es de Huelva, pero en cambio está en el Congreso por Madrid. Sí, la representatividad de puta madre, un tío de Huelva. ¿Vale? Madrid, a lo mejor en Madrid. 40 años, el hombre. Es licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, está casado y tiene dos hijos. Me alegro. Abogado del Estado. Fue nombrado, digo yo que más que nombrado ganaría la oposición, de abogado del Estado en 1993. Miguel Ángel, abogado del Estado, eso es como ser abogado del diablo. Ya está, ahora des muchas más vueltas. Un tío que va de abogado del Estado porque se aburre en su covacha administrativa, no es tan mal pagado, es un sorayo, vamos. No, pero... Uy, con Soraya hemos topado. Estás incluso, todavía yo puedo empatizar un poquito con Arrimadas, porque su vida fuera de la política es una puta mierda, pero la de este tío, mal que bien, tiene un sueldecillo apañado. porque es abogado del Estado. Edmundo Val, vuelvo otra vez a la argumentación principal, Edmundo Val no ha ganado una nómina que no haya venido del contribuyente en su miserable vida, que empezó en el año 1967. Joder, en 54 putos años este tío no ha tenido un sueldo que no venga del Estado. A ver. No, es tal cual. Edmundo Val era abogado del Estado en el proceso, en el juicio del proceso. Y es ahí donde está famoso, precisamente, porque le mandan a hacer cosas con las que no está de acuerdo del gobierno. Y entonces claro, claro. O sea, que bueno, desde el Estado también se pueden hacer, o mejor dicho, negarse a hacer cosas más o menos meritorias. Quiero decir que hasta ese momento, bueno, un señor que, bueno, es que, ya digo, es que si nos ponemos a mirar, pues el que no es por una cosa es por la otra, no sé, lo que decía Cayetana de Ayuso, pues estás una community manager, pues mira por dónde, ya digo, yo tengo mi teoría de que ser community manager lo ha venido muy bien, etcétera, no sé. Tú eres más anarquista, o minarquista, pero minarquista en un nivel ya mini. Reducido a la nada. Mini. Dentro que considero por otra parte del mundo en el que viene ahora, los estados tampoco son necesariamente el mal ni el diablo, como estás diciendo tú. Me parece que hay una necesidad de soberanías y una necesidad de recuperar cosas como la nación, que en parte es a lo que responden fenómenos, primero ciudadanos, un poco a ciegas, sin saber muy bien por dónde le venía el aire, precisamente porque es heredero de estos intelectuales que yo decía antes, que no lo tenían muy claro, porque sobre todo venían de la izquierda y todavía no tenían muy clara ni la noción de nación ni la noción de soberanía. Vamos, no la tenían clara, tenían sus complejitos, lo que hemos dicho antes, que al final, España y tal. Es que Arcadi Espada ha escrito hace poco una cosa diciendo que al principio Ciudadanos no podía usar banderas porque todas están podridas. En nuestro país todas están podridas. Pues yo nunca he sentido eso, de que las banderas estén podridas. No me ha gustado tampoco especialmente la de Salamanca, la de Castilla y León o la de España, pero no las he sentido podridas. Y, hombre, entre ellas la de España, pues me junta con una cosa como bastante importantilla en la historia, en el mundo, cuando voy por ahí. Ser español no me deja de dar ventajas en cualquier sitio. Lo escribí el otro día en un tuit, ¿no? O sea, desde que estás en Nepal y hay unos profesores de español que ya solo por eso te enseñan la ciudad, cosa que si hablara finés sería mucho más difícil, hasta estar en Perú y recuperar una historia común y tener experiencias comunes y verlas desde un punto de vista, hasta estar en Estados Unidos, donde ser español pues tampoco es igual que ser finés, hasta, o sea, bueno, de hecho te vas al otro extremo de Estados Unidos, o sea, al noroeste, ¿no? Lo más alto, y yo estuve en un instituto dando una clase que la ciudad se llama Anacortes, pero es que Anacortes es Ana Cortés, o sea, es un nombre. Es ya pegando con Canadá. Es decir, que tienes ser español y por lo tanto lo que significa la bandera española, a mí no me produce esos problemas. Creo que vivimos en una ciudad que mucha gente eso no le produce problemas, y yo creo que hay que recuperarlo más allá de un liberalismo tan anarca como el tuyo. Estás confundiendo. Estamos en otra discusión. Estás confundiendo el Estado y la nación. Yo soy español al margen de que exista un Estado que se llama español. Vale, pero para mí. Yo soy español que me anda un pasaporte que pone España o porque lo soy. Cosa que necesitas, entre otras cosas, para ir a esos países. ¿Qué gilipollez es esa de la soberanía? Bueno, ¿qué tontería es esa? La soberanía única posible es la individual. Ya, bueno, ¿qué soberanía me da a mí? Que Edmundo Val esté viviendo de mi esfuerzo y del vuestro desde el año 1993. Y esté viviendo de mi esfuerzo y el de mis hijos hasta que se jubile. Tal como lo cuentas, parece que es un señor que se ha tirado a la bartola todos estos años y seguro que ha estado redactando cosas aburridísimas. Sí, necesarias, seguramente. Que yo no envidio lo más mínimo. Ha estado asistiendo a juicios de los más aburridos, que yo tampoco envidio lo más mínimo, y está haciendo una serie de tareas que no sé. Nunca me. Es que es justo el campo de derechos de los que menos me interesan, pero que. Es decir. Yo he necesitado, por ejemplo, eso, que haya un funcionario que me haga el pasaporte para ir a Nepal, para ir a Estados Unidos y para ir a Perú. Oh, los tres ejemplos que he puesto. Y cuando estoy allí, sé que tengo una embajada que me va, si me pasa algo, pues va a ser el primer sitio donde voy a recurrir. Entre otras cosas, en Nepal, especialmente porque va a ser el único sitio donde me entiendan. Si estoy medio mareado y no puedo hablar en un inglés bueno. Es decir, y todo eso es Estado. Es verdad que no es lo mismo el Estado de la Nación. Pero es verdad que el tener un Estado, pues viene, en muchas situaciones viene bastante bien. Y por tanto no tengo. Es verdad que está superdimensionado, sobre todo ineficientemente dimensionado. Creo que hay cosas que ahora se dedican a él y eso es parte de la política. Hay cosas y recursos que se dedican por una serie de inercias que conoces mejor que yo, que seguramente pues, sería deseable parar. Entre otras cosas, no solo para devolvernos, y ahí discrepamos tú y yo, no solo para devolvernos el dinero a los ciudadanos, sino algunas otras para dirigirlas a cosas que sí que tuvieran sentido. Yo he estado con becas hasta los 30 y tantos años. 31, tampoco tantos, ¿eh? Así dicho, parece que hasta los 39. Pero no, hasta los 31, 32. Y la verdad es que eso me dio una capacidad de formación, hombre, que agradezco muchísimo. Y eso me lo dio también el Estado. Que sí, que ya sé que una fundación, pero es que resulta que en España los ricos son muy ratas, en general. De hecho, esto es un poco. Uy, Miguel Ángel, eso que comentas, es absolutamente de acuerdo contigo, porque mucha gente que es de derechas o promonárquicos y todo esto, que se llenan la boca siempre de España, la patria, no sé cuántos, como tenga que ponerte un duro a favor de una causa, que sea defender eso, olvídate, ahí ya se nos olvida la patria. Pero también es porque el Estado aquí lo ha totalizado todo. No. El Estado antes era mucho más pequeño y ya eran igual de ratas. Yo he estado en Viena, en Viena también, gracias. Ahí era una beca del gobierno austriaco, o sea que esa, tranquilo, que no te costó a ti dinero, Fernando. Pero pues estuve en Viena con una beca de un año del gobierno austriaco y ves que la propia Viena, las actividades culturales, no solo ahora, sino desde hace 200 años, ves quiénes son las que las están promoviendo y llevando a cabo. Hay una cultura de la cultura, si me preguntas la expresión. En España no hay eso, la burguesía ha sido muy tontorrona, la derecha ha sido muy tontorrona, ¿eh? Y está vinculada a las dos cosas. Y hay un odio hacia lo intelectual. Esto va para otro podcast. Sí, hay un odio ya en el propio franquismo, lo de Franco. Por favor, cuando le van a pedir que el propio... Esto lo cuenta Gregorio Morán y muchos orteguianos me dicen, es imposible, imposible. Pero bueno, yo, de momento, ahí está el testimonio. Gregorio Morán cuenta que eso, que cuando estaba en Portugal, Ortega ya pues empezó a coquetear con que, oye, ¿y si vuelvo a España? ¿Y si vuelvo a España? Entonces mandó al director del Ateneo a hablar con Franco, porque era también el director de sus políticas culturales o no sé qué, a hacerle la propuesta, que volvería a España con dos condiciones. Una, que le escribía los discursos, y a cambio, que le dejaran a él ser un poquito crítico, porque con que hiciera una crítica de cada cinco cosas que hiciera Franco, ya ante el mundo quedaba como el intelectual crítico. Entonces, no estropea demasiado su imagen, tal. Pero más allá de que esto fuera a ver real o no, lo maravilloso de la anécdota es la respuesta del... Este director del Ateneo se llamaba Rocamora, ¿no? Entonces, la respuesta de Franco a Rocamora. Le dice, Rocamora, no se fíe de los intelectuales, ¿no? Esto ya es en el año cuarenta y tantos. O sea, esto es la derecha de España, no se fía. Rajoy leía el Marca, Aznar, bueno, sus poesías y tal, pero hay una desconfianza total. Ciudadanos, no digamos, justo porque nace de un manifiesto de 15 intelectuales, Rivera inmediatamente huye de aquello porque piensa que van a tener como una especie de patronazgo de padres fundadores de poder sobre él, que no soporta, y huye. Y no, Ciudadanos jamás ha creado una fundación, jamás ha creado una colección de libros para explicarnos de qué va, no tiene ningún think tank, no tiene nada. O sea, no hacen nada. Te vas a la centro-izquierda, no digo ya a los errejoners estos que hacen mil cosas, que hicieron lo de vamos a probar a ver qué pasa si mezclamos España y patria y izquierda. No. También el PSOE tiene mil cosas. O la centro-izquierda, los politicones, piedras de papel, agenda pública. Bueno, es que no paro. El ESADE ahora, se sale Tony Roldán de Ciudadanos y le montan otro chiringuito de centro-izquierda para política socialdemócrata. O sea, bueno, ahí está superpoblado. Vete al otro lado, o al centro, o al centro-derecha. Nada. Bueno, la FAES ahí. ¿Cuándo es que la última vez tuvisteis un tuit de la FAES? No sé. Pleistoceno. O sea, nada. Entonces, claro, esto al final tiene consecuencias. Entonces, yo lo siento, en un país como España, donde sobre todo los ricos y sobre todo la derecha están reacia a lo intelectual, que haya algo que mueva lo intelectual, que mueva la cultura y tal, a mí no me parece una barbaridad, entre otras cosas, porque la cultura que tenemos, oye, tampoco es la finesa, así que con todo el respeto a la fineza, que seguro que es interesantísima. Las saunas me encantan. No, bueno, pues que hoy en día ya cualquier cosa que digas, Dios mío, ya te van a... Tienes el PSOE State of Mind, lo tienes bien interiorizado, ¿eh, Miguel Ángel? No, sobre todo que me he dado cuenta que estoy invitado. Entonces no quería estropearte a ti, que de repente te llenen el YouTube. Uy, nada, me voy a mí. Pero es que, Miguel Ángel, yo creo que la cultura española supera con mucho los límites geográficos del Estado español. Sin duda. Somos solo el 8% de los hispanohablantes del planeta. Nada más, el 8% y decreciendo ese porcentaje. Dentro de unos años seremos el 5%. Así que, no sé, depositar la esperanza de la cultura española, en español, en lengua española, la que hablamos tú y yo, en unos partidos políticos de España, que además los políticos, aparte de sus psicopatías personales, suelen ser por lo general semi-analfabetos, cuando no analfabetos por completo. En fin, es esperar mucho, sinceramente. No, de nuevo estamos en las mismas. Es que no creo que... vamos a ver, no creo que debamos relajar algo tan importante como la nación a la idea de un Estado. Yo seguiría siendo español teniendo el pasaporte alemán. Seguiría siendo igual de español. A mí no me dice nadie, a mí no me tiene nadie que decir lo que soy. Un politicastro, un funcionario, un burócrata. Nadie. Lo tengo pues porque nací con él. Ya está. Y me siento así, no es que lo soy. Yo no tengo conflicto con mi nacionalidad, ni con mi nación. Aparte tengo varias. Soy español, soy madrileño, castellano también, soy europeo, soy occidental, soy hispano, soy un montón de cosas. Cada uno tiene las tuyas. ¿Qué es eso de coger? La idea en sí es enferma, Miguel Ángel. La idea del nacionalismo. Es enferma. El Estado-Nación es el mal. Para que veas que no lo ligo al Estado español. Ya, el ejemplo que ya he dado. A mí, tú eres todas esas cosas. Yo soy, en un año de mi vida, no sé cuánto es el porcentaje, un 2%, lo que sea de mi vida, soy austriaco, porque viví en Austria. Me viene muy bien que haya un Estado austriaco que me permitió hacer eso. Luego allí conocí a gente, ya digo, conocí a mecenas y a tipos interesantísimos que a lo mejor me lo hubieran financiado, pero tú tenías que estar allí para que me financiaran ya el segundo año. O sea, al final, y el Estado da unas posibilidades hoy que... y estamos hablando de gente, yo te estoy hablando de cosas ya casi como, bueno, pues eso, de formación, cultura, como en la pirámide de Maslow esta, que es falsa, según los psicólogos, pero bueno, para que entendernos, estamos hablando de cosas que están bastante altas. Pero a nivel más básico, a nivel de supervivencia, a nivel hay gente, o sea, yo, de verdad, es una frase que me vais a criticar, pero sí que tiene algo de verdad la frase esa de que hay gente que no tiene más que su patria, y si esa patria o esa nación no tiene Estado, bueno, pues es un sentimiento consolador, pero que no le ayuda en el día a día. Y que eso se mantenga en un mundo tan complicado como aquel en el que estamos entrando, en un mundo tan cruel, tan globalizado, donde cada uno somos, si ya éramos pequeñitos dentro del Estado-Nación, ya somos nada y además ya no tenemos prácticamente ningún vínculo, más que la humanidad, la fraternidad, estas cosas que le gustan al Papa, ¿no? En las últimas... Pero aparte de esas cosas, al menos en la nación, hombre, ahí había un vínculo nacional, se hacían cosas... Sí, Miguel Ángel, si ese Estado, esa patria, cae en manos de un tirano... Bueno, pues claro, pues por eso es un instrumento muy peligroso, como todo lo que estoy diciendo. Pero todo lo que tienes cae en manos de un tirano. Y sí, ¿no? Luego llevas la patria. De un tirano o de un psicópata, pues también es peligroso. Pero en principio, mirados los pros y los contras, para ciertas cosas, esto ya sería entrar... Sí, muchas cosas. Si queréis, si queréis, hacemos una cosa. Porque esto creo que da para un debate que puede ser muy interesante. De la Comunidad de Madrid hemos pasado a esto. Sí, no sé, es que nos importa un bledo la Comunidad de Madrid. Empezamos así. Porque es un debate que podría ser muy interesante. Si queréis, nos comprometemos a hacerlo. Pues vale, yo voy más quizás por la vía de Miguel Ángel, O sea, yo creo que sí, que los políticos... Escucha, no por la mierda esta del StreamYard. Que esto al es que no sé qué usar, Fer. ¿Qué hago? Nos juntamos allí en tu estudio y lo hacemos allí, la mar de a gusto, ¿vale? Ah, vale. Fenomenal. Pero, cuando venga Miguel Ángel a Madrid. En Madrid, hasta en Madrid, vale. Y luego nos vamos primero a cenar al sitio de abajo ese que ponen las gambas con gabardina estas tan ricas que comimos el otro día, ¿te acuerdas? Joder. Las que no tenías ninguna fe en ellas y luego te gustaron. Con ellas, estaban buenísimas, pero buenísimas. Y una ensaladilla rusa, oye, de morirse, de besar el suelo del sitio según entres. Qué cosa más buena. Vale, pues Miguel Ángel se va a creer que es un pedazo de restaurante, no te imagines nada especial porque te vas a llevar una decepción, ¿eh? Una tasca, la típica tasca madrileña. No, de tasca nada, es un sitio guay, en serio. Bueno, vamos primero a eso y luego hacemos el debate ahí en... Sí, porque claro, esto ya estamos, la gente ya estamos hablando de lo de la Comunidad de Madrid y hemos acabado con el Estado, que me parece un debate súper interesante hasta que... Tenemos espacio, porque aquí no cabemos, pero ahí en tu sitio sí que cabemos. Sí, sí, lo organizamos aquí. Lo que me tendrás que enseñar es a cómo poner varios micros a la vez y todo eso, que yo de eso no tengo ni idea. Ponemos uno de condensador para que nos coja los tres y ya está. Vale, bueno, eso ya te encargas tú la parte técnica porque yo ahí poco puedo ofrecer. Bueno, pues oye, no robo más tiempo, llevamos más de 2 horas además, 2 horas y cuarto llevamos ya. Macho, son las 12:00 nos hemos puesto a hablar. Llegamos, si es posible, Edmundo Val como cuarto en discordia. Sí. Pero ves esa ventana al fondo para tirarle por ahí. Oye, ¿cuándo vienes a Madrid, Miguel Ángel? Pues no sé, ahora en abril iré. Porque además porque esto de los confinamientos, menuda mierda, macho, nos tienen encerrados aquí. Está prohibido que vaya, pero bueno. Está prohibido que vaya. Eso sí es surrealista, sí. Luego, evidentemente, bueno, tampoco voy a confesar aquí mis derechos. Pero en abril vamos a retomar el Café Vienés. Mira, aprovecho para hacer publi de mi podcast. Y, cuenta eso, Miguel Ángel, lo del Café Vienés. Cuéntalo. Bueno, tenemos un podcast en The Objective, que es el medio de comunicación, el diario este online, pues luego tiene también una pequeña sección que empezamos el año pasado, en medio de la pandemia nos interrumpió, una pequeña sección de podcast live, o sea que en realidad son videocast. Y tenemos, la verdad es que empezamos bastante bien, porque empezamos entrevistando a Álvaro Boadella, una de estas personas que yo admiro desde los 90 porque me iluminaban estas cosas. Luego seguimos con Santiago Abascal, luego seguimos con Jorge Bustos, tuve a Juan Carlos Girauta, llegó la pandemia, ¿vale? Interrumpimos, intentamos retomarlo en verano con Cayetano Álvarez de Toledo, no solo intentamos, lo hicimos, hicimos ese, que también quedó muy bien, pero luego otra vez se ha paralizado y pensamos ahora en abril retomarlo, o sea que muy probablemente, es más, estamos intentando, mira, conecta con lo de hoy, estamos intentando que uno de los que hagamos en abril, porque probablemente haremos incluso dos, sea con una, mira, ya revelado por el, pero bueno, como hay tantas mujeres, no pasa nada, con una candidata, que sea con una de las candidatas a la presidencia de la Comunidad de Madrid. Esto lo anuncio aquí totalmente en exclusiva, ¿eh? Todavía no. Exclusiva. Exclusiva para el que haya resistido hasta esta hora. ¿Por qué ahora dónde estás? ¿En Salamanca o en Valladolid? En Valladolid, porque mañana tengo clase y la universidad está en Valladolid. Bueno, Salamanca es más las vacaciones, fines de semana. Necesitas un trabajo en Madrid, macho, y vivir aquí. Fer quiere traernos a todos a Madrid hasta que yo no volví. Su frase era: Madrid es donde pasan las cosas. Madrid es donde pasan tiene las una cosas. Parte de verdad, pero es verdad, me recriminaba. Necesitamos 2 millones de habitantes más. ¿2 millones de habitantes más? 2 o 3 millones de habitantes más, sí. Para podernos mirar cara a cara con París y con Londres, coño. No, a mí me encantan las ciudades grandes. Sí, sí, no, pues nada, en cuanto que, yo qué sé, me conseguís por ahí algún puesto en Ciudadanos, ¿no? Ciudadanos, sí. Es que les quedan, la primera. No el trabajo, pero... Fenomenal. Pues oye, chicos, de verdad, muchísimas gracias por el debate, que ha sido súper interesante. Esta última parte también, que la aprovecharemos para hacerlo, de verdad, porque me parece súper interesante el tema de qué es el Estado, qué papel tiene que tener, los partidos políticos, que son un mal necesario, como los bancos, ¿no? Un mal necesario, pero que alguien tiene que hacer ese trabajo sucio. Y emplazo a todos a que dejen su like, porque ya saben que es que aquí hay una cosa ahora, Miguel Ángel, que tú no tienes canal de YouTube, Fer sí, bueno, Fer lo conoce todo el mundo, que está con su contrahistoria, la contracrónica. ¿Hoy la has hecho, Fer? Bueno, sí va, saldrá ahora en 10 minutos. Oye, que tienes que decir, ya sabes, que no den dislike, porque dar dislike es de... De loser, es de loser. No deis dislike porque el dislike es de loser. ¿Eh? El dislike es de losers, eso es verdad. Eso. Coincides, Miguel Ángel, en eso, ¿no? Coincido, 100%. Así que nada, dejen su like porque si no, esto no, luego no se posiciona el algoritmo y todo el rollo. Y nada, muchísimas gracias de verdad por estar ahí. También muchísimas gracias a ustedes por haber visto este interesante debate. Y les emplazo hasta la próxima y el domingo en libertad. Y ahora a escuchar el podcast de Fer. Buenas noches a todos. Dale.